Desde el colectivo Pedal, nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo. No odias los lunes, odias el capitalismo. Tampoco amas los viernes, que no te distraigan. Envalentonadas, el entretenimiento es político. Entre el jueves y el sábado, cuando crees que el día termine, pero recién empieza. Ahora, Envalentonadas. Buen día y bienvenides a esta gran y última mentira que llamamos viernes, pero como ya sabemos, porque durante dos temporadas de dos hermosos años envalentonados no nos hemos cansado de repetir, es igualita a la del lunes, pero mucho más divertida. Y como este es un programa en tono de Valen, le doy la bienvenida y los buenos días a mi amada amiga Valentina Machado. Buen día, queridísima Vale la Salvia. La gente creo que pensó, cuando apareció ese ruido, pensó que era yo, que había como empezado a intervenir. Vale tosiendo. Abruptamente. Miren, se despertó Vale Machado. Buen día, Vale Machado. Pero no, eran cosas que estaban pasando. Empezó Envalentonadas este programa escéptico del tiempo. O sea que no creemos en los días, no creemos en los horarios, tampoco creemos en los finales y en los principios. Y sin embargo estamos acá, es viernes y estamos terminando. Este programa sabemos cuándo empieza, ahora en este momento. Lo que no saben es cuándo termina. Hoy es viernes 11 de diciembre, según marca el calendario. Programa número 16 en el calendario envalentonado y el final, the one and only último. Creo que para los mayas era en el 2012, para envalentonados es hoy el final del mundo. El 16 de la segunda temporada, el final de la segunda temporada en la cual hemos sostenido esta máxima que es que el entretenimiento es político, así que seguimos aquí. Y además le vamos a dar la bienvenida a la única, a la gran, a la máxima no vale de este gran equipo, Lucía R. Novelli. Buenos días, Valentinas, ¿cómo están? ¿Cómo andas, Lucía? Bien, perdón por ese maravilloso arranque de viernes 11, casi viernes 13, casi que... Mira, nos ha dado tantas alegrías que estas miniedades, nimiedades, o como sea que se dice... Nimiedades tiene mucho más sentido, es porque son mini, niño, claro. Es mínimo. Sí. Estas minimitudes, la verdad, no nos hacen mella en este gran programa. Muchas gracias. Obviamente les damos la bienvenida a ustedes, amigas, amigos, amigues, que están del otro lado, a la audiencia, como nos gusta decirle, a la oyentada que está ahí. Les agradecemos siempre por estar ahí, de ese lado, que es el mismo que el nuestro, Contame, Lucía. Oyentada es tan muchachada, es hermoso. Tan carnavalero. Es tan Jaime Ross, ¿no? Totalmente. Es como, oyentada. Oyentada bullanguera, ¿no? Totalmente. La oyentada bullanguera del otro lado. Y les decimos que si quieren comunicarse con nosotras, que de hecho lo hacen muy a menudo, sigan así. Aprovechen hoy porque nada, es hoy o nada, o el año que viene, pero no sabemos ni siquiera muy bien cuándo. Pero pueden hacerlo porque tenemos redes virtuales y redes sociales. Las redes sociales es una, es San Salvador 1510. Se arriban hasta acá, tocan timbre, golpean la puerta, te atiende una persona en cuerpo y alma, te muestra su cara, te extiende sus abrazos y ahí está lo social de la cosa. Y si no, tenemos nuestras redes virtuales. Redes. Vamos, redes virtuales que va a decir nuestra centennial. Exactamente, nos pueden buscar en Facebook como Envalentonadas Radio Pedal o en Instagram y Twitter como Envalentonadas y ya se van preparando porque obviamente hoy habrá cajita, querida oyentada. Así que nada, estén atentos que en un ratito se las tiramos con la consigna de hoy. También como siempre, obviamente, lo hicimos durante todo el año y hoy no va a ser la excepción, le vamos a mandar besos y agradecimientos a Joaquina Rivas, Bobina Nina, por haberse sumado este año a trabajar con nosotras en Envalentonadas y hacernos todo nuestro arte y ese hermoso loguito que tenemos donde estamos nosotras tres con nuestros auriculares. Así que nada, como siempre pueden ver su trabajo en @bobina.nina en Instagram y va un abrazote gigante y veremos qué pasa el año que viene entre las Envalentonadas y Bobina Nina. Veremos qué sucederá. Vamos a arrancar este programa, queridas compañeras. Mandándoles un abrazo muy grande y unas felicitaciones, no sé, y alegría y emoción a todas las compañeras argentinas, porque en el día de hoy a las 7 de la mañana en la Cámara de Diputados argentina se le dio media sanción al proyecto de ley que legaliza el aborto. Así que bueno, besos, abrazos y admiración constante por esa lucha interminable y aguerrida que tienen las compañeras allá. Que no me las imagino en el nivel de emoción que deben estar hoy. 130 votos positivos, 115 negativos. Se dio la media sanción. Sí, pero lo lograron. Obvio, por supuesto. Y ahora va a pasar a senadores. Tiene que pasar por senadores antes de fin de año, supuestamente, para que se le termine de dar la otra media sanción y así efectivamente esa ley sea un hecho. Sí, total, nos despertamos muy contentas hoy por esa noticia, así que lo mismo, felicitaciones y admiración desde acá para las compas. Y bueno, esperemos que les senaderes estén a la altura y terminen este año siendo un poquito menos hipócritas y un poquito más del lado de los derechos. Como siempre, más que diputados, había memes sentados hablando ahí, ¿verdad? Que después ya podrán ver en redes sociales porque se dijo otra vez de todo en el debate en la Cámara. Y por supuesto, la norma, la que nos falta. La mayoría varones hablando de los cuerpos y las decisiones de las mujeres. Exactamente, pero bueno. Además también tenemos, para contarles de nuestro hermoso colectivo, del que formamos parte, que es este medio de comunicación horizontal y cooperativo, que es Pedal, que es Radio Pedal, Portal Pedal, Foto Pedal, Evento Pedal. Todo Pedal, la todo vida Pedal. Sucedido. La vida Pedal, exactamente. Y bueno, ya saben que tenemos nuestra página web, a la que pueden entrar, ver todos los contenidos, escucharnos desde ahí, que es www.radiopedal.uy. Además tenemos, por supuesto, redes virtuales que son Instagram, Facebook y Twitter, y es Pedal Uy. Exactamente. Y estamos en un momento, y vamos a serles muy sinceras con ustedes, de ustedes les debe pasar lo mismo, o sea, ¿qué les cuento yo a ustedes? En un momento de complejidad, ¿verdad? Complejidad económica, complejidad sanitaria, diferentes cuestiones que están atravesando al mundo entero y a nuestro colectivo en particular. Sacamos una campaña de suscripciones, porque realmente necesitamos sostenernos en los meses que se vienen de verano, como todos necesitamos pagar un alquiler, necesitamos pagar gastos, necesitamos seguir remándola. Como sabrán, los eventos nos fueron bajando, las cosas fueron achicando, los precios siguieron subiendo, los recortes siguen aumentando y estamos ahí como corriéndole atrás. Entonces queremos pedirles, si les gusta este medio de comunicación, si los disfruta, si les parece importante que este medio de comunicación exista, pueden suscribirse. De esa manera nos están ayudando a nosotros a mantener este medio de comunicación y además ustedes se llevan algunos beneficios que son parte de una red de amigos que tenemos. Y la movida en esto es hacer red. Nosotros tenemos una red de amigos y vamos a hacer una red de suscriptores. Les compartimos los amigos a los suscriptores. Ustedes se hacen una nueva red. Todos terminamos enredados hasta las manos. Así que si quieren, suscríbanse. Desde el colectivo Pedal, nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo. Bueno, muy bien, como escuchaban ahí, entonces entran a la web radiopedal.uy, le dan suscribir, es lo primero que te aparece porque estamos desesperados, te salta el cartel en la cara, suscribite. Así que bueno, ahí pueden ir. También les contamos que tenemos otro espacio donde también podemos compartir. Sí, pero para, quiero contar algo muy importante, eso que esto que decías, Valita, de la red de amigos, que me encanta porque además sepan que tenemos amigues muy lindes y muy geniales que hacen cosas maravillosas. Y está de más que los podamos compartir y queremos eso, hacer una red gigante, pero algo que me parece muy importante es que no se van a restringir los contenidos. No es que vos, si no te suscribís, no vas a poder escuchar más la radio, no vas a poder más leer las notas que escribimos, no, para nada, al contrario. Justamente como no queremos hacer eso, es que armamos este otro sistema en el que nos podemos colaborar para seguir existiendo. Es verdad, la comunicación, esa es una de las líneas de trabajo de Radio Pedal, la comunicación es libre y circula. No necesitamos tener, bueno, lo que tenés que tener es el aparato para poder acceder a la web, que no es poca cosa, pero aparte de eso no necesitas ni una contraseña, ni dinero, ni nada para poder acceder a nuestros contenidos. Ahora sí, entonces vamos a contar de nuestra hermosa casa, con la que también por supuesto colaboran, mediante la suscripción, que es Casa en el Aire, que la compartimos con un montón de otros colectivos hermosos, como son Colectivo Catalejo, la Cooperativa Subte, Colectivo Boniato, Jóvenes por la Memoria, y un montón de otros amigos y colectivos que van pasando por acá, el MPS de Palermo. Bueno, en fin, mucha gente que pasa por esta casa, que en Instagram es casa.enelaire, y a la que tenemos un montón de espacio. Así que si además de escuchaste todo esto y decís, pa, qué copado estar ahí con toda esta gente, bueno, vení. Que probablemente haya lugar para ti. Exactamente. Dicho todo esto, anuncios parroquiales, avisos, saludos, abrazos y adelantos, nos metemos de lleno en el tema del día de hoy. Así termina. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creciendo en mañana fracaso. Entender si es así la verdad, de qué vale ganar si después perder. Inútil es pelear, no puedo detenerlo. Lo que hoy empecé no será eterno. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba. Bueno, muy bien, escuchando a Box Day con esta canción que se llama Presente, les contamos que, como habrán visto los adelantos, el tema del día de hoy es cierres. Exactamente. Yo no sé si notaron algo raro en esta canción, porque yo estoy muy acostumbrada a escuchar la versión de la peli Tango Feroz, que es como esta desgarradora de todo concluye, bueno, nada, la nada. Y esta versión la encontramos y nos pareció mucho más linda. Sí, la verdad que está mucho mejor. De los 70, ¿eh? Yo incluso pensé que también era un poco más nueva, pero no. Box Day, año 70. Cierres el tema del día, lo adelantaba Valentina La Salvia. Vamos a estar hablando de qué significa cierre, qué es un cierre. No vamos a hablar mucho de cremalleras, pero bueno, capaz que podemos tirar alguna punta sobre eso. Vamos a tener un informate a la carrera especial de fin de año. Exclusivo, exclusivo para Envalentonadas. Y si te estás preguntando qué es informate a la carrera... No, vivís entre un termo si no sabes lo que es informate a la carrera. Seguilo en redes. No existís. Exactamente. Informate a la carrera es el informativo de Les Sin Informativo, a cargo de nuestro queridísimo amigo y compañero José Luis Popi Rodríguez. Que lo pueden seguir en las redes, es Popix 14, algo así, ¿no? ¿No es? En Instagram, puede ser. Podemos chequearlo. Ahora lo vamos a chequear. Síganlo porque esto es... un adelanto de adelantate a la carrera. Es como el formato audio de informate a la carrera, que en realidad es como un formato... Es más Twitter la movida con informate a la carrera, ¿no? O sea, sería hashtag informate a la carrera. Y Facebook también, creo que ahí hay como está más desarrollado. Facebook para mayores de 35, hay como un promedio de edad. Mayores de 35 no es nada, no hay... ¿Qué sos si sos mayor de 35? Es, no, no hay. Usa Facebook. Sí, pero si sos mayor de... No, si sos mayor de 35... O sea, si sos mayor de 50, que también sos mayor de 35, ahí sí usas Facebook. Pero si sos solo mayor... Desde la Ibirapita. Si tenés 36, no sé si usas Facebook. Capaz que me faltó ponerle tope arriba. De 35 a 45, Facebook. ¿Lo tienen en ese promedio de edad? No, me parece que es un poco más bajo. Yo tengo 33 y sigo posteando en Facebook. Ah, ¿sí? Y la gente mira como diciendo, yo uso Facebook. Nadie te da me gusta, está vacío Facebook. O sea, estás vos y tu viejo. Yo iba a decir tipo mayores de 50, 55. No hay nadie. Tías publicando fotos de Piolín. Bueno, después del informate a la carrera, vamos a tener una especie de despedida de las columnas, de las compañeras y compañeros que nos han acompañado durante todo el año. Estamos hablando de economía doméstica con la grandísima Mariana García, que viene a hacer su cierre y su balance, porque esto es economía, mamá. Y vamos a estar charlando también, vamos a hacer un cierre ácido, casi tiro el micrófono, con obviamente el querido Fer de las ácidas. Exactamente. Después, por supuesto, vamos a tener las clásicas perlas, porque ¿qué es un último programa del año sin las perlitas? Como bien nos ha enseñado la diva total, que nos ha formado lo que es. Ni una diva total, ni una mujer fatal. Solo Susana. Siempre igual. Y bueno, para cerrar, les trajimos la manifiesta envalentonada, chiques. Exactamente. Y vamos a escuchar pila de música. ¿Con qué criterio? Ninguno. Este es nuestro programa, hoy es el último, vamos a hacer lo que queremos, así que ya arrancamos escuchando. Sí. Esta canción no podía no sonar, o sea, si alguien no la estuvo cantando en su cerebro constantemente durante 2 semanas, no sé qué estaba haciendo y prepárese porque ahora le va a pasar. Qué buenas vistas tenés cuando me pones a cuatro patas, si se entera de esto mi papá te mata, no te doy la gracia pa' que me digas ingrata, mírame suave que soy frágil y tan dulce, una mina delicata. Este es mi método, gordo, agárrate. Mira mi truco, be careful, no te mate. Cocino tu coto, quito mate. Con mi yo genero debate. Manda mensaje, dice que dice, pero después no hace ni Cuando me escribe suena valiente, pero de frente no dice ni Manda mensaje, dice que dice, pero después no hace ni Cuando me escribe suena valiente, pero de frente no dice ni Una perra sorprendente, curvilínea y elocuente, magníficamente colosal, extravagante y animal, la que sabe se aprovecha, a tu cucu yo le doy mecha, que te guste es normal, me buscaste lo bien tu historial, no puedo evitar ser maravillosa, dame la golosina que estoy golosa, soy un desayuno continental, tienen que escucharme con delantal. Nene, tu novia se puso pegajosa. Venime de frente y arreglamos la cosa. Hago un delivery de comunal. Ladro que ladro, no tengo bozal. Manda mensaje, dice que dice, pero después no hace ni Cuando me escribe suena valiente, pero de frente no dice ni Manda mensaje, dice que dice, pero después no hace ni Cuando me escribe suena valiente, pero de frente no dice ni Quiero ver a esos gallitos matando a una cucaracha con dos caramelitos en facha. Pa' decir la verdad no necesito estar borracha. Tu honestidad barata no me baja la bombacha. Esta muchacha es clara y concisa. Tengo de tu pizza relatiza. Le saqué la pizera al visa. Vendo mi alma por una pizza. I'm a nasty girl, fantastic. Este culo natural o no plastic. Lo que toco lo hago bombastic. Todo eso gila a mí me la mastic. I'm a nasty girl, fantastic. Este culo natural o no plastic. Lo que toco lo hago bombastic. Todo eso gila a mí me la mastic. Cerrame la mesa 5. Qué buenas vistas tenés. Bueno, muy bien. Qué temazo, porque se ha bailado muchísimo en esta cabina durante esta canción que es la Session 36 de Nati Peluso y Elvisa Rap. La han roto toda, la verdad. No había mejor forma de terminar el año que con esta banda sonora. Sí, qué calor que te da esta canción, ¿no? La banda sonora de nuestra propia película. Sí, total. Porque si alguien que tiene valor, envalentonada, y que tiene coraje, es Nati Peluso, ¿no? Está clarísimo. Así es. Bueno, sonada esta canción de Nati Peluso, vamos a contarles lo que significa la palabra cierre. ¿Cuál es la etimología de cierre? ¿De dónde viene cierre? Bueno, cierre es la acción de sellar, bloquear, incomunicar o cortar. Ya arrancamos mal, pues es un proyecto de comunicación. Si vamos a cerrar y tenemos que comunicar en la palabra, estamos complicadas. Pero bueno, viene de cerrar, o sea, cierre viene de cerrar, eso pareciera bastante obvio y claro, como transparente. Y la palabra cerrar viene del latín cera, que significa cerrojo, ¿no? Todo, por ahora todo tiene bastante sentido. Todo tiene bastante sentido. O sea, en realidad el verbo cerrar viene del latín cerare y este de cera. Esa sería como la cadena correcta, digamos. Y la cera, que es raro, es como si fuera cera, pero sin tilde, ¿no? Claro, porque no es cera con C. Es con S. La cera puede significar muchas cosas. Hoy dijimos que podía ser cerrojo, pero también se le llama a la barra, esa para cerrar la puerta, la que cruzás, o también se le llama a la cerradura. Exactamente, tiene todo bastante sentido. Pero nada, pensando un poco en el cierre, dijimos, bueno, esto es un cierre, no es un final. Y dijimos, bueno, ¿pueden ser cierre y final tomados como sinónimos? ¿Son efectivamente lo mismo o no? No. ¿Qué onda el cierre? ¿Se puede empezar algo cerrando algo? ¿Se puede cerrar sin finalizar o finalizar sin cerrar incluso? Casi una columna hacia te estoy haciendo con estas preguntas. Un nivel de existencialismo, de hermetismo filosófico. Bueno, yo te voy a responder la primera. Para mí cierre y final no son sinónimos. De hecho, yo entiendo que este es el cierre del programa y no así el final del programa. Si es el final de la temporada, digamos. Lo que me gustaría saber para poder evaluar mejor es qué significa final. Bueno, muy bien, te lo cuento. La palabra final, último de una serie, viene del latín finalis, que está compuesto por finis, que no es el finisterre, ese vamos después. Este es solo finis, que es límite, fin, borde o frontera, y el sufijo alis, que es relativo. De ahí también tenemos finalidad, por ejemplo, motivo de hacer algo, dad, que indica cualidad, que esto ya lo habíamos aprendido programas atrás. Bien, así que la palabra final viene como de esta raíz que tiene que ver con el límite. Con el límite, el borde. Con el borde. Y lo relativo. Y la cualidad, que es el dad. Ah, pero eso es finalidad. Dataza. Tenemos dataza acá. A ver. De nuestra... importada. ¡Venga, Emma! Hola, buen día, ¿cómo andan? Buen día, chula. Saben el Finisterre, ¿no? El bar Finisterre. Pero el Finisterre es un lugar. Como el final de la tierra. Exacto, que está en Galicia, en España, en el norte, en el noroeste. Hermoso lugar. Finisterre es posta. Y es tipo eso, es como el final, el borde. El fin del mundo, me decían. Claro, yo pensé que era como un concepto, digamos, como que nadie nunca iba a llegar al Finisterre. Pero existe en Galicia. A mí a veces me pasa. Al Cebra está allá, hay que decirle que vaya. Sí, que acaba de sonar el Zebra. Vamos a mandar un abrazo a nuestro queridísimo compañero Zebra, que colaboró con el Envalentonadas de Cierre desde España. Vamos a mandarle un saludo a todas las compañeras y compañeros que van a aparecer a lo largo del programa, que han prestado sus voces. Pero me parece que nos ha faltado a lo largo del año darle las especiales gracias a nuestra compañera Fanny. Sí, es verdad. Que es la que ha puesto la voz. Y no solamente ha puesto la voz para la artística, ha puesto la voz hasta para de decirle, Fanny, necesito que me grabes esto porque esto queda bien acá, ¿entendés? Y Fanny grabando 200 veces una frase. Entonces, más que el agradecimiento y el amor para ella que ha puesto su hermosa voz que tanto nos identifica. Exacto. Fanny, te queremos, te amamos y amamos tu voz. Además está escuchando, así que... ¿En serio? Ah, entonces quedamos bárbaros ya de paso. Yo no sabía, si no hubiera mandado yo los saludos, quedaba bien. Bueno, beso, Fanny, te queremos. Bueno, hay un interesante. El final es el borde, ¿no? Cerrar es como bloquear, incomunicar algo. Entonces no se puede cerrar un final. Y ya estaría cerrado un final. Ya, si como está al borde. Final contiene cierre. Bueno, pero no tiene por qué. Un final abierto. ¿Cómo le diste vuelta? Sí, existe un final abierto. Y después, esto viene interesante, que este programa se ha dedicado sistemáticamente a hacerlo, y la cuestión de la temporalidad, ¿no? Porque ¿cómo vemos la temporalidad acá en Occidente? ¿Cómo uno grafica su paso por el tiempo? Con una línea, ¿no? Yo arranco acá, sigo acá, acá. Si ustedes me estuvieran viendo, si esto fuera televisión, verían mi mano ir en línea recta de una punta a otra. Y hay que decirlo, las líneas nunca cierran, porque son líneas, ¿no? Si viéramos el tiempo de manera circular, ahí podríamos decir, bueno, me cierra el tiempo. Pero este programa está ubicado acá, en Occidente, dentro de esta cultura y esta cosmovisión. Eso explica por qué a Envalentonadas no le cierra el tiempo, de alguna manera, ¿verdad? Y por qué vivimos cuestionándolo. Porque en esta línea recta no hay final con cierre, hay final con caída al vacío, en caso que querramos abandonar esa línea, ¿no? O la seguimos trazando eternamente. Un nivel de reflexión que mis neuronas están tipo... sí, me causaba mucha gracia esto que comentaba Luno. Luno, sé si querés comentarlo vos. Esto que hablábamos el otro día de lo de fin de año que vos traías, que fue como muy gracioso. Esto de que cuando estamos el primero de enero, ayer deja de ser ayer, como que no hubiera roto esta super línea y haya pasado algo maravilloso, más que, no sé, comerte un sanguchito de miga, acostarte a dormir y al otro día ya no es ayer, sino el año pasado. Está buenísimo, porque ahora, ¿a vos te pasó? Ya no es ayer, sino el año pasado. Es como que en un minuto pasa, tipo, a la eternidad. Mal, se encapsula. Si a vos te pasó algo hace dos días, que si soy el viernes... Che, ¿te acordás el miércoles cuando tal cosa? Pero si a vos te pasó algo el 31, no decís, te acordás el jueves, porque va a caer jueves. Sí, festejen, tenemos un par de feriados ahí. No, decís el año pasado. Es increíble cómo hay un salto temporal. Increíble. Exactamente. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué acontece cuando las cosas no cierran bien? Porque sabemos lo que es un cierre. Ah, no cierra. Pero hay cierres que no cierran. Cuando la heladera no cierra bien, pagás más electricidad, no se te enfrían las cosas. Mínimo. Cuando el paquete de galletas no cierra bien, se te ablandan las galletas. No creo. ¿Quién quiere esa galleta blanda que va recopada y hace esta pastita, ¿no? Uno va esperando el crunch de la galleta y... se le hunde el diente como si fuera una esponja. Yo quisiera que todos vieran la cara de Valentina Machado, porque ella es una gran fanática del crunch. Y entonces esto que está contando realmente lo está sintiendo. O sea, realmente sufre la galleta blanda. No puede no cerrar bien. La botella si cierra mal, perdón, se te llena de agua la mochila. A veces no cerramos la boca a tiempo. Qué importante lo de cerrar la ese boca. Ese cierre. Qué importante que cerrar. En este programa nos pasa cada tanto. No sé, yo sentí como que Lucía lo dijo tipo, no, gurizas. Cuando no cerramos la boca, podemos tener denuncias penales. Por favor, yo estoy mandada a hacer para, no sé, arrepentirme todo el tiempo. Decir, ay, no tendría que haber dicho eso. Bueno, les hemos traído una canción. Porque lo que no puede cerrar bien también son los vínculos, ¿verdad? Una vez los vínculos... Es importante cerrar bien los vínculos. Le erra, yo qué sé, lo intenta cerrar bien las cosas, va pero muy atado a lo de no cerrar la boca igual. No, a veces pasa, sí, que hablas un poco de más. Sí. A veces de menos, a veces no decís cosas que tenés que decir y lo no dicho, vieron que a veces genera como algunas cositas. Así que bueno, sepan que es muy importante cerrar bien los vínculos. Esta canción lo deja muy demostrado. Es una canción de Femi Gangsta que... Femi Gangsta es una rapera argentina, cantante, y publicó un día en Instagram una cosa y le dijo a sus seguidores, comenten acá abajo mensajes para sus ex. Y después ella recopiló todo eso e hizo esta canción. En realidad la hizo para promocionar un toque, pero quedó algo maravilloso. Escuchen con atención. Envalentonadas. ¿Te cierra? Mi ex dice que encontró a alguien mejor que yo. No sé cómo hizo para estar con Dios. No la culpo a ella y no te culpo a vos. Si no la estimula, no entra, bro. No es la primera vez que me rompen el corazón. No te sientas especial, bebé. Te deseo lo mejor, pero no vuelvo con vos. Disculpa por los años que te usé. Lo que crees que es distinto en tu personalidad son traumas que no estás solucionando. Haceme el favor y anda a terapia, man. Me caía bien, pero te hiciste libertario. Y si buscas mi culo, es la en Instagram. No me bloquees de todos lados, madura. Las relaciones no terminan por una red social. En Tinder yo la pongo con quien sea que haga el match. No todo gira alrededor de tu pija. Existe algo que se llama clítoris. Por amor yo lloraría y rogaría, pero solo si es el este Sid. Vos, calmate y devolveme el packaging del fernet que te llevaste cuando hicimos división. Te banqué todos los traumas, 4 años, respetame ahora, por separación. De haber sabido los costos de terapia, te aceptaba mal la cena sin pagar. Me quemaste el bocho y me quemaste el cuore. Vas a extrañar hacer mi espalda un hogar. No mereces esta mujer, tírate un pozo ciego. Que viaje creer que ibas a cambiar. Pero ya no fantaseo con cosas imposibles. La única virtud es amar. Y si buscas mi culo, está en Instagram. No me bloquees de todos lados, madura. Las relaciones no terminan por una red social. En Tinder yo la pongo con quien sea que haga el match. No hacía falta que te acuestes con mi viejo. Igual yo extraño más a tu mamá. No hacía te falta. Superé cuando tuiteaste si se puede. Mira ambos lados al cruzar. Como vos no miente nadie. Te hablo a vos que me dejaste por WhatsApp. Pasando de perverso consciente, ahora infradotado emocional. No tengo tiempo de odiarte si te quedo gigante. Mirá si yo voy a llorar por vos. Todo era exceso, ahora duermo viendo besos que te fuera. Resultó ser lo mejor. Y si buscas mi culo, está en Instagram. No me bloquees de todos lados, madura. Las relaciones no terminan por una red social. En Tinder yo la pongo con quien sea que haga el match. Me ratoneaste todo el porro y yo ya no te quiero ver. No, oh, oh. Me ratoneaste todo el porro, ya no te quiero ver. Te digo gracias por el HPV. Ah, no, cerró y vamos. Bueno, hablame de cierres que no funcionaron, ¿no? Cosas que cerraron mal. Se hay ve cosas que son que no varias. Se perdonan. No, ya sabemos. No me ratones todo el porro. Eso no se perdona. No, no, tiene frases sublimes esta canción. Vamos a mandarle un beso a Femi Gangsta y agradecerle. Porque en realidad esta canción estuvo en YouTube un tiempo. Después la bajaron. A nosotras nos encantó. Siempre la quisimos usar. Les escribimos, nos la mandaron. Así que nada, pila de amor. Sí, se la jugaron, se la jugaron. Muy buena onda. Total. Así bueno, que bueno, nada, hay vínculos que cierran mal y terminan pasando estas cosas, se acuestan con el padre, se le llevan el faso, le dejan HPV, nada, cosas que hay que cuidar, ¿verdad? Para que intentar que no nos sucedan por lo pronto. Pero bueno, hay cosas que cierran bien, hay cosas que cierran bien, no todo cierra mal, como estas personas que le escribieron a Femigangsta, ¿verdad? Hay cosas que nos cuestionamos, por ejemplo, ¿por qué ahí abre fácil y no cierre fácil, no? Porque a uno le dicen, le facilitan esto de abrir cuando no pareciera ser lo más difícil, pero cuando hay que cerrar... Qué difícil es a veces cerrar el cierre. Uno... Embocarle ahí en invierno con las manos duras. El 70 camperas. Y el cierre te engancha cosas en el camino, ¿vieron? Pues como que va cerrando, pero llévate esto. No, no, no, no, pero yo ya me estoy yendo. Pero llévate este pedacito de tela. No, no. Este pedacito de tela. En el mejor de los Sorete, casos. Tengo que meter la mano por adentro y desengancharle el forro de la campera. ¿Y la si es de nylon? Madre. Si es de nylon se te ojerea. No, no, por eso. Todo el tiempo en mi mente estuvo una campera de nylon. Es un caos. A mí me pasó hace poco y sufrí, putié como loca. Pero bueno. Otra cosa que hay que cerrar es la licuadora cuando metes las cosas adentro. Sí, total. No, pará, y el pantalón, el cierre del pantalón que se te baja solo. Y ahí la gomita en el botón. La gomita fue creada para eso. De hecho, para mí no es un objeto de oficina, es más bien un objeto de costura. Es mucho mejor el arito de la llave. Sí. Calza justito. Porque es más corto. Claro, calza justito en el botón. Me cierra. Un gran pique. Cierra. Pero bueno, otra gran pregunta filosófica existencial. ¿Todo lo que cierra abre? Porque una cosa es que todo lo que abra cierra. Que tampoco lo sé. Pero pienso cosas que pueden abrir y no cerrar, o cerrar y no abrir. Una mente que se abre, difícilmente vuelve a cerrarse. Bueno, o no, vaya a saber uno qué tránsito le sucede a esa vida que puede volver a cerrarse. Pero difícilmente una mente que sea abierta pueda volver a... Sí, eso, que no voy a entrar en lo científico, porque no es el caso, pero eso era una frase de Einstein. Él decía que el universo y la mente, una vez que se expanden, no pueden volver a su estado normal de vuelta. Ah, yo pensé que lo había inventado yo. Estaba re orgullosa. Nosotros tenemos nuestra propia Einstein, eso ya lo sabemos. Einstein que no estudió física, ¿no? Una Einstein que... Pero Einstein era un filósofo. Lo que pasa es que a nosotros nos enseñan la parte física, pero no nos enseñan todo lo que había atrás de esos pensamientos. La metafísica. Yo no es por ser contra, pero estoy segura que hay personajes que pueden revocar esa teoría. Que han abierto un poco su mente y a lo largo de su vida se han cerrado. Bueno, lo que pasa es que hay que ver si realmente habían abierto la mente o habían abierto la boca. Sí, pero una cosa, claro, es lo que digo. Gran punto. Después, otra cosa que efectivamente abre es, por ejemplo, nos vamos de viaje. Uno se va con su valija normal, la valija abrió, la llenó de cosas, cerró. Pero cuando volvés, aunque no hayas comprado nada nuevo, no entran las cosas y la valija no te cierra. Y no entendés qué pasó, porque es la misma ropa. Y, o sea, dejaste el talco porque se te acabó, o sea, trae menos cosas. Y aún así, la valija no te cierra cuando volvés y sí te cierra cuando vas. No sé si eso es física, si es... A ver qué tendrá Einstein para decir sobre esto. A ver, Albert, contame vos qué pensás sobre el tema, pero claramente ahí sucede algo con la apertura y el cierre que no tiene mucho sentido. Bueno, pero sí hay cosas que efectivamente abren y cierran. Y tienen esa doble cualidad. Una puerta, por ejemplo. Una puerta abre y cierra... No entremos en las puertas de tira y empuje que nos generan como esto de para dónde abre, para dónde cierra. Bueno, ¿no? Pero abren y cierran. Abren y cierran. Lo mismo que las corredizas, yo iba a decir, pero también abren y cierran. ¿Qué pasa con la puerta giratoria? Abre y cierra. Como abre gira. Y cierra, nunca abre y nunca está cierra. Como en cortocircuito. Para mí que mental. Sí, nunca abre y nunca cierra, gira directamente. Ya está. Gira. Está. O se gira o se abre o se cierra, no podés todo. Claro. ¿Qué querés? Girar, abrir, cerrar, gira. Después, ¿qué pasa? Bueno, nada, hay cosas que no está bueno que nos cierren porque nos pueden traer consecuencias, ¿no? Nada, una ventana, una bobada, un frasco, ¿no? Hay cosas que sí, o sea, que en su objetivo de ser está su cerramiento como tal, ¿no? Entonces, si no tuviera ese cerramiento ya claro, es inútil. Su esencia, digamos, ¿no? Claro, estar cerrado. Efectivamente. Después, bueno, los bares, que ojalá no cerraran nunca y menos a las 12 de la noche. Pero bueno, nos los pasa. Bares abren y cierran. Nos pasa. Y nos duele como si el cierre nos agarrara un pedazo de piel cada vez que cierra un bar a las 12 de la noche. Ay, me acabas de hacer acordar una canción de Cuarteto de Nos. Menos mal. No, menos mal contar la anécdota. La anécdota es que cuando yo era chica, mi mamá siempre me cerraba la campera cuando era chiquita. Y un día me agarró el pescuezo, porque no es el cuello, es el pescuezo, ¿no? Es como la piel finita. Nunca más, no saben lo que fue. Cada vez que me iba a cerrar la campera, yo hacía... No, te me queda duró años. El reflejo para toda la vida, olvídate. Bueno, más cosas que no cierran. A mí, en el 2020 no me están cerrando los números. Yo no sé ustedes cómo vienen raya final. Números rojos, no cierran, ¿no? No para sé. Nada, para nada. Tan lindo que parecía el número 2020. Era como, qué copado, el 2020. Sí, 20, pongan 20. Lo primero que pasó este año, a mí me llegó un mensaje, capaz que no me junto con la gente indicada, ¿puedo asumirlo? A ver. Pero que decía que cuando vos fueras a firmar en este nuevo año, que era el 2020, ya por suerte está como siendo parte del pasado a poco, no pusieras 20. Viste que uno pone 1 sí. del 10 del 20. Tenías que poner 2020. Podías poner 2020 porque alguien podía seguir ese número y poner un 19 atrás. Entonces quedaba 2019. ¿Entiendes? Era como un número que era muy fácil de manipular. Digamos que como que las decenas eran exacto, iguales. Exacto. El que me lo mandó no me conocía, porque ¿qué se piensa? Que firmo cheques. O sea, ¿qué me importa si él le pone 19 atrás a mi 2020? Es la fecha del guión, de envalentonada. ¿Todo bien? Igual te quiero ver si, por ejemplo, presentás una renuncia. Bueno, ahí sí. Te cagan la vida, te empiezan a descontar un año para atrás. Te roban un añito de liquidación a la carrera, en el de 2020 no estaría bueno. Así que bueno, buen dato. Me ve raro para un mensaje, pero a mí me había llegado esa información también. Bueno, por supuesto que no cierra en este mundo las camperas y los pantalones que están confeccionados para que le entren a personas que tienen cuerpos que no existen. O que sí, pero que no son la diversidad de cuerpos que todos tenemos. Así que, nada, un año más. No nos cierra. La gordofobia no nos cierra, hay que decirlo. Ese es el concepto, básicamente, ¿no? Ninguna fobia contra las personas nos cierra. No cierran. Después, bueno... Yo siempre pienso en esto de, bueno, hay gente que no cierra la boca, hay gente que debería abrirla un poco más porque tiene cosas interesantes para decir. Bueno, el cerrar los ojos también tiene mucho simbolismo, ¿no? Uno puede cerrar los ojos porque no quiere ver nada, o uno puede cerrar los ojos porque no hay nada que ver de alguna manera. Lo que uno nunca puede cerrar, y eso nos compete directamente, compañeras, son los oídos. ¿Verdad? Uno puede hacer el esfuerzo máximo por no escuchar, pero si está despierta, escuchás. A no ser que te pongas unos tapones, ¿no? Pero ahí ya es como que necesitas un objeto externo, tu propio cuerpo, para bloquear ese sentido. Así que una lástima, pero hacemos radio, no nos van a poder dejar de escuchar nunca. Yo solo quiero hacer un apunte bien boludo, que es que el guión está escrito, me gusta, en frayventino, dice lo ojo. Lo ojo, la gente que no cierra lo ojo. Me siento como que me lo hicieron para mí, me encanta. Qué hermoso lo ojo. ¿Ya está abierta la cajita en Instagram? Ahora mismo, en este mismo momento está sucediendo. Estamos abriendo la cajita para que nos cuenten su mejor y su peor cierre. De lo que sea. Ustedes ya ven que hay mucha diversidad de cierres y finales. Así que bueno, ahí va. Esperamos su respuesta. Bueno, participen, porque en la semana estuvo medio flojita la participación, sí. ¿Eh? Yo no quiero decir nada a la oyentada, porque nada, hoy es un día de despedida y los queremos mucho. Pero bueno, nada, metan un dedito ahí. Y hablando de cierres, le re vamos a mandar un saludo a Paulita de cierre, sí, botones no, botones no, botones no. Que estuvo todo el año al firme y este programa un poquito va a dedicar, o sea, dedicado para ella y su idea esta de cierre, sí, botones no. Sí, besos a Paulita, que la queremos un montón. Y paren que quiero agregar algo que nos manda Tom Moreno, que dice, si una cirugía no cierra bien, es un problemón. Y estamos de acuerdo. Y sí, la verdad que sí. Sobre todo para la persona cirujeada, no tanto para el cirujano. Esperemos, Tom Moreno, que ese no haya sido tu peor cierre, el de una cirugía. Esperemos que no. Ah, por eso tiene esa cara, Tom Moreno. Ah, haber sabido. Besitos, Tom, te queremos. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cortamos con el segmento bolazos y pasamos al segmento bolazos, pero de un compañero no nuestros? Vamos a escuchar un temazo y volvemos. We'll be right back. ¿Te cierra? Bueno, muy bien. Estábamos escuchando Pump It de Black Eyed Peas. Exacto, la versión instrumental, para ser exactes. Sí, yo me di cuenta cuando vi que no empezaban a cantar en ningún momento. Sí. Dije, ah, mira, pusimos la versión instrumental. ¿A qué pasó? ¿No te invitaron a la reunión de producción? No, no me invitaron. No sabía que censurábamos voces. Bueno, estamos en un nuevo segmento que tiene como nombre Informate a la Carrera. Es un segmento que hemos tomado prestado del compañero José Luis Poppy Rodríguez, un excelente periodista, mejor amigo, parte de este colectivo de Radio Pedal, que nos hizo un resumen del año con la tónica, con el tono, con el gustito de Informate a la Carrera, que es único, ¿verdad? Vale, ¿te parece bien y arrancamos escuchando la primera parte? Me parece excelente. Bye bye. Envalentonadas. ¿Te cierra? La noticia no descansa nunca, y menos en este año 2020, en el que encima no le pagaron las horas extras y la hicieron laburar desde la casa sábados, domingos y feriados. Por eso hoy cae en Valentonadas Informate a la Carrera, el informativo de lo sin informativo, en formato audio y respetando demasiado la distancia social, porque sabemos que lo peor de la gente es la gente. Vamos a la información de este año, no sin antes agradecer a los profesores que nos cedieron las horas. No por motus propio, sino porque Robert, como te pinta la vereda del Damaso de Rojo Burdel, te tijeretea hasta los recreos. Este 2020 es el año 1469 en el calendario armenio, el 1398 en el persa y el 2270 en el rúnico. Pero nosotros lo catalogamos como el año del murciélago. Ese ratón con ala delta que nos mira tranqui desde un tazón de sopa estilo jacuzzi en un resto de Wuhan. En Wuhan empezó la cosa, ahí se disparó el virus como los containers mandarines que nos rían con lamparites y championes por todos lados. Además de la existencia de un texto muy sesudo, La sopa de Wuhan, con reflexiones de Zizek, un coreano que no me acuerdo el nombre, y Paulo Coelho. Texto que nadie leyó por denso, pero al que todos le sacamos la foto para Instagram. Mientras en China nos avisaban y nosotros pensábamos que eso estaba pasando en Júpiter, casi se nos arma una tercera guerra mundial. La cuestión fue por unos misilazos entre gringos e iraníes y nadie sabe a ciencia cierta por qué el simio loco de Trump no apretó los botones y nos salvó este bagallo. Y a fines de enero, Gran Bretaña se fue a navegar sola sin la Unión Europea a bordo del Brexit y asombrosamente no se quedó con alguna isla o sus nativos en el camino. El primer día de marzo empezó el cumpleaños de Luis, acompañado de la paisajista Loli, sus hijos y Lucrecia, una niña que adoptaron de 500 y pico de artículos a la que hicieron entrar al Parlamento. Ella tiene ínfulas de caballo de Troya y gusto por los modos policíacos, además de la elaboración de embutido de carnicería. Y por la cual el Frente no se quiere ensuciar mucho las manos por las dudas de que Daniel Martínez quiera ser presidente de vuelta. Después del 13M todo cambió y nos compartimentamos a lo tupa, sumidos en la rebelión del papel higiénico, en donde nos abarrotamos de existencias del peligénquilo, mayonesa Uruguay y bafles Duquita. Los supermercados se llenaron de plata y de elementos con trajes improvisados anti-COVID. Cuerpos encajados dentro de cajas de bordeadora, nadie sabía cómo se ponía un tapaboca, gente amagaba saludarse y después se golpeaba. En fin, no sabemos cómo relacionarnos con la gente, imagínense con los virus. El fantasma del cobicho estaba entre nosotros y la primera que pagó el pato por jugar a la ouija con él fue Carmela, una señora de bien, recién llegada del primer mundo, que se fue a un casorio de gente bien en Carrasco, con cura presente, Nacho Oves en vivo y muchos jesuitas con whisky de etiqueta de colores. Todos nos agarramos con Carmela, tan blonda, diseñadora y egoísta. Eso demuestra que ante la adversidad solo nos queda aferrarnos a depositar nuestra impotencia contra la primera Yoko Ono que se nos cruce. Con el virus de la China a la vuelta, nos tuvimos que confinar en un monoambiente céntrico con vista a un pozo de aire. Teletrabajamos y teletrabajamos. Los gurises dando vuelta y no me engancha el Zoom, el gran ganador de este año. Herramienta comunicacional que nos permitió vernos entre todos, con bibliotecas sin usar de fondo, en un mosaico con imagencitas que van y vienen, mientras alguien deja el micrófono prendido y nos enteramos de que está viendo Masterchef. Si hablamos de gastronomía, tenemos que citar a la masa madre. Algo tan primitivo como un cacho de masa dentro de un bollón terminó siendo la vedette culinaria del año. Mientras comíamos unos polaquitos de masa madre en casa, salíamos a aplaudir a los médicos, que eran los Avengers contra el COVID-19. En el medio se mezcló algún que otro cacerolazo y un niño perdido en la playa del gas y que fue rescatado felizmente por Juan Carlos López Mena. Los canales de televisión apelaron a su archivo y vimos capítulos de MacGyver y El Zorro que no pasaban desde el año pasado, porque ahora repusieron a Comisario Rex. Incluso tuvimos un momento retroceleste con la emisión de partidos viejos de Uruguay, pero relatados desde el presente. Algo tan triste como el unplugged de Cabrera y Darnoyans en Castillos. El que se quemó con la madrina fue Fernando Cristino, joven del interior al que le gustaba armar festicholas y que mandó a los palos a la vicepresidenta de la República. Y también a un tal dealer de un tal Luis. Había mucho glamour a la vuelta y deudas. Y el término tueco estampado hasta la eternidad. Cristino terminó haciéndose frente a Pista la Fuerza, quiso ser alcalde de Punta del Este y se sacó fotos afuera de un comité de base al estilo galería. El que anduvo bien este año fue Gerardo Sotelo Llobes, del plató de caleidoscopio a la mesa de disección de los medios públicos. Quiso ser intendente a principios de año, pero apareció Cabildo Abierto y le aplicó el código castrense que dice, de donde manda capitán, no manda marinero que en algún momento votó a Story. A Gerardo no le quedó otra que apoyar a Laura en la intendencia, Laura en el informativo. Ella se interiorizó con el Montevideo abandonado, mirando por el buraco de una chapa, y enfrentó a una tripartita frente amplista que estaba compuesta por el calvo que quiso ser presidente, la monarca absolutista de la cancha de básquet en la Loma del Quinoto y un médico que entró en la conversa, porque en toda brega de izquierda siempre tiene que haber un doctor o un licenciado en genética humana. Y si hablamos de izquierda, tenemos que hablar de César Vega. Él apoyó a Laura Raffo. Le llevó unas lechugas a una vuelta y alabó su capacidad de ser una mujer al frente de la comuna capitalina por tenerle un lindo encare para la limpieza y las tareas del hogar. Noti blanco del día de la fecha y a cargo del inefable Juan Sartori. El segundo más votado del partido Uribe anduvo por Europa, cayó por el Parlamento unos días y hasta se puso con 200 sándwiches y un anix. Él afirma que se siente cómodo en su rol de senador de la República y que es divertido esto de armar leyes, votarlas y escuchar la anécdota de Graciela Bianchi de cuando amonestaba alumnos en la Bausá del Prado. Y este año descubrimos que a Isaac Alfi le dicen Lito, aparte de pragmático, vil y manipulador. El monje negro colorado de nuestra política económica, a principio de año fue testigo en contra del Estado por el Atirí, para después pasar a manejar la caja registradora del Estado. Ahí es donde engaña a los niños con el vuelto, les devuelve arandelas por monedas de 5 con una sonrisa y siempre te recomienda los productos a punto de vencerse. En mayo, un incidente con unos marineros muertos en el cerro dio pie para el regreso de los Tupamaros, con manija de Sanguinetti, Manini y Ríos y el matutino del gobierno, ese que sale y te agota. Al final solo quedó la imagen de unos antiguos integrantes de la guerrilla viviendo esas vicisitudes desde un geriátrico, amenazados por el cobicho, bebiendo compota de pera y extrañando el ñato. Si hablamos de comunicación efectiva, tenemos que traer a nuestra mesa de trabajo a Aparicio Ponce de León, el vocero presidencial. Tuvo una sola aparición estelar junto a Azucena Arbeleche y demostró poder tartamudear hasta en las comas, lo que provocó que Cuquito le metió un frisado y le mandó a buscar el discurso del rey en Netflix. En la palestra estuvo el departamento Rivera, por expresiones humorísticas de un ex movilero de Tenfield en el grupo Mangolio. Eso desató un intenso Rivera sí, Rivera no, en redes y en esta boca es mía, con denuncias en la justicia, pero ninguna por lavado de activos por la compra de alguna radio. Ya terminó la primera parte de este informe de la mitad del año por ahí, en Envalentonada de Informate la Carrera, y les recomendamos, antes de escuchar la segunda parte, que se suscriban a este medio de comunicación en nuestra página web, que hay una linda pestañita, hay un lindo icono, así permiten que estas cosas sigan sucediendo. Nos escuchamos en un ratito. Imponente el resumen, vamos, mitad de año, ese fue el resumen de mitad de año de nuestro gran amigo Poppy. Con este informate de la carrera, cosas, yo ya me había olvidado un montón de cosas. Sí, que pasaron. Yo no estoy pudiendo, estoy llorando. Dato muy interesante que acaba de tirar, tipo, año 1469 para los armenios. Nada, cosas que yo no tenía ni idea. Y 1328 para los persas. A mí lo que me pareció sublime fue... ¿Quedan persas en el mundo? Aparte de los gatos. No sé, podemos enganchar con que las persianas cierran y abren, no tiene nada que ver, simple asociación. A mí me encantó esta definición de murciélago como ratón con ala delta. Nunca lo había pensado, me parece maravilloso pensar en las alitas. A mí me gustó, muy linda la metáfora de que Luis y Loli adoptaron a Lucrecia. Muy interesante esa metáfora, una niña grande, ¿verdad? Como un contenido bastante amiga de la policía, muy, muy lindo. Un poco siniestra esa niña. La familia que se formó. Y bueno, nada, esto fue solo la primera mitad del año, según dice Poppy, donde aparecen monjes negros colorados. Un waffle duquita, Avengers. La masa madre que por sí, acá... Sí. La vedette, ya, sí, dijo claro, ya Poppy. Toda la familia volviendo a los ancestros. La masa madre. Pasó, uno lo escucha así y dice, wow, o sea... Nada, como casi que sobrevivimos el 2020. Pero esto no es nada, falta la segunda parte. Así que si les parece bien, la vamos a escuchar para creernos que todavía somos mejores de lo que pensamos porque pasamos peores cosas. Cerrame la mesa 4. Envalentonadas. Segunda parte de este Informate a la Carrera en versión radial mejorada y con la conciencia tranquila. A los que no estuvieron en el país les contamos que en la segunda parte del año aflojamos un poco con las perillas, esas que citaba Luis Alberto Aparicio Alejandro en sus apariciones del primer semestre, mientras se pasaba la mano diestra por el pelo, cosa que ahora no pasa porque pasaron cosas. El que nos abandonó fue Ernesto Talvi. El canciller que venía a terminar con el comunismo y la diplomacia de cóctel se tomó una grapa con cicuta y huyó del buque multicolor. El otrora capitán moral del Greg Mortimer, un crucero lleno de gente con banderas de Uruguay al mejor estilo Sergio Gorsi, se retiró a cuarteles de invierno y duró menos que Diego Buenas Intenciones que no alcanzan Forlán, al frente del equipo de las 11 estrellas. En agosto se nos vino la noche de la nostalgia y surgió la frase pseudoimperativa presidencial, a la barra joven, destinada a los portadores de acné del hogar, para una fiesta en donde los que van portan estrías, panza y celulitis. La curva se iba aplanando, al igual que los sueños de los trabajadores del Mides, quienes se tomaron a golpe de puño con los usuarios de la cartera ministerial por algún puesto de barrido céntrico en alguna oportunidad en el edificio enfrente al gaucho. En septiembre tuvimos las tan postergadas elecciones municipales con sendas victorias del Partido Nacional dentro del territorio y la reelección de Carlitos Moreira al frente de Colonia, bajo el eslogan «El hombre de las mil gauchadas». En Montevideo ganó Carocó y en Canelones Yamandú Orsi, un enlatado del MPP con tono campechano y con una carretilla de escombros para tapar los buracos de las calles de Lago Mar. A esta altura del partido no sabemos qué es de la vida de Edgardo Novik, Fabiana Goyeneche y el plantel estable de las Pororó. El país empezó a tomar su curso de vuelta y se había encargado hasta un memorial de la pandemia, merced a los buenos resultados obtenidos. El memorial es un gollete de hormigón parecido a un Pac-Man encastrado en la rambla de Punta Carretas, que por suerte rompe con todas las reglas del paisajismo y el despilfarro, pero que va de la mano de la hermosa imagen que tiene el mundo que del cuquismo. El cuquismo es esa corriente política y moral con una casa en Rocha en medio de la arena. Nos habíamos citado a Cabildo Abierto porque queríamos llegar a uno de sus momentos espectaculares, como lo fue el no desafuero de su Artigas 2.0, el siempre general Guido Manini Ríos. Contrario a sus promesas de campaña, don Guido no aflojó los fueros al frente de su cuartel instalado en el Legislativo, a pesar de que hay elementos dentro del sector que se desayunaron que es un partido militar y verticalista, que tiene a doña Irene tocando vela chau en un piano al son de las 50 lucas de viviendas que prometió, pero que después aclaró que eran algo netamente figurativo y metafórico. Después tenemos a Domenech diciendo en el Parlamento que él cree en Dios y no en la democracia, y a Lust queriendo encajar medidas prontas de seguridad ante los hechos de la Plaza Sereni. A principios de octubre tuvimos Día del Patrimonio, con homenaje a Manuel Quintela, en vez del ya firmado Día con Benedetti e Idea Vilariño. ¿Qué pasó? Eran muy zurdos para el ministro Pablo da Silveira, y por eso todos quedamos muy contentos. Si hablamos del sobrino del Toto, podemos citar las idas y venidas por los alimentos sólidos en las escuelas, los 3 millones de especialistas en que una taza de cocoa es un combo contundente, y para las casas. Independientemente de su postura ante FENAPES, a la que cuestionó por tener pocos seguidores en Twitter, y desató una oleada de militancia virtual frente a amplista, que dejó en ridículo al acto del obelisco y a las marchas de los cañeros. Obituarios en esta informática de la carrera. Si estuviste dando exámenes en la escuela de Harry Potter y te perdiste el mundo en este 2020, te avisamos que se murieron Maradona, Tabaré Vázquez y el Partido Colorado. Lo de Diego y Tabareto ya lo de saber, pero lo del Partido Colorado fue la última mortaja que le faltaba aportar. Fue en los primeros días de diciembre, cuando convocaron desde su sede Martínez Trueba a una conferencia de prensa para avisar que Talvi no los iba a acompañar de vuelta después de su renuncia. Y bueno, y con eso y un bizcocho sabemos que el Partido Colorado ya no vuelve nunca más. Esto ha sido todo por hoy en este informate de la carrera. Como en nuestra versión escrita tenemos la frase del día, en esta nos vamos con la frase del año, que es simplemente: no vamos a la plaza, nos quedamos en casa y capaz que en una de esas nos pedimos una pizza. Cierra ya, coño. ¡Qué temazo! Empezó a sonar. ¿Y qué año? ¿Qué segunda parte del año? La verdad, un sublime resumen ha hecho el Popi. Bueno, las pororó, amiga. Acá me han inducido en un universo porque claramente Centennial ni no. Puta idea. Valentina no sabía quién era las pororó. Nada, expresa. Hoy está Emma que me acompaña, en que seguro tampoco sabe. No. Querer es poder. ¿Quiénes son las pororó? Era una banda de chicas, sí, no, uruguayas. 2002. Nada, crisis, todo mal. Aparecieron las pororó. Ese plan, no, y hacían como una especie de pop tropical, no sé, no sabría cómo definirlo. Bailaban como con shorts cortitos en la feria de ¿cómo es la que está en la que se armaba? Parque Rodó, está Narvaja, ideas más. Parque Valle. Parque Valle, no sé. Hacían como un escenario ahí, me parece que una vez las vi, a las pororó. Ahora, cantaban como canciones de reggaetón, como de otros lugares, ¿puede ser? Yo no me acuerdo exactamente cuáles eran sus canciones. Las recuerdo como visualmente, eran cinco, todas mujeres, pororó. Ojo, chicas, producidas por el Fata Delgado. Ojo al gol. Ah, mira, hemos hablado del Fato acá, del Fato. Bueno, para expresiones buenas de este 2020 que podemos sacar de este compilado de información que nos mandó Poppy. Vieron que ahora se usa decir duró lo que un Talvi, ¿no? Para expresarse cuando algo dura poco. De paso le mandamos un beso a nuestra amada Pau Melgar, que ayer estuvimos compartiendo esta frase. A Pau Melgar, perdón. Ahí tenemos a las pororó, quiero que las escuchen. A ver, me encanta. Bien para coreo. Cacho le hacía la música, la misma banda de Cacho era. Laura Martínez les enseñaba a bailar. Sí. Es como una fantasía, pero no es imposible, todo puede ser. Bueno, mejor de lo que me esperaba. Una bandana, ponerle, ¿no? Es que es como ese estilo de grupo, ¿no? Aunque a veces muchas cosas. Bueno, buenísimo, chao, adiós, hasta luego. Maravilloso los pororó. Pero bueno, un recuerdo que nos trae Poppy a la mente en tiempos de crisis, las pororó. Bueno, nuevas corrientes que se dan en cuquismo, por ejemplo, también, que nos trae el compañero acá como para pensar. Y los obituarios del final, que nada. Claro. Bueno, y ya me encantó, bueno, Artigas 2.0 también, ahí el siempre general Don Guido Manini Ríos. Sí. Y bueno, sí, han habido muertes emblemáticas a este final. Hoy nombraste a la Pau y déjame volver a traer a esta compañera algo al aire, porque es una compañera que además que nos escucha, nos apoya, nos va para adelante y nunca le mandamos saludos. Y pide que le mandemos saludos y le mandamos saludos. Es verdad. Somos como muy viles con la compañera, no sé por qué, no es nada personal. El programa pasado nos olvidamos. ¿Con Pau? Sí. En realidad soy yo la vil porque me manda a mí los mensajes. Pero nada, yo quise colectivizarla porque me parecía que estábamos como en esta de... Somos equipo, hay que repartir las culpas también. Somos equipo, viste, somos todo. Y ahora nos manda un mensaje y dice que después cuando le damos la cajita, porque claro, Pau no tiene Instagram, nos cuenta algo acerca de cierres buenos y malos. Bueno, y hace comentarios. Ya quedamos en el compromiso colectivo a acordarnos de eso. La cajita podría ser como el celular, ¿no? El celular es la propia cajita. Cualquier forma que vos tengas para mandarnos el mensaje sirve, amigo, ¿eh? Amiga, sí, amigue. A mí, todo lo que esté encerradito y tenga un concepto que tú quieras transmitirnos, venga que será aceptado. Ven tú que te toca a ti. Derrocha, como las casas del cuquismo. Bueno, en fin, se ha muerto un montón de gente en este último tiempo. Ha muerto el Diego, ha muerto Tabaré y el Partido Colorado también. Ya lo decía Poppy, Eso fue informante de la carrera. Esperen, resumen porque del año 2020. El Popi hubo algo que no dijo, que el Partido Colorado no está muerto porque capaz que ¿quién lo resucita, chiquilinas? Almagro, por favor. Que Almagro está con un paso adentro del Partido Colorado, así que... Sí, no me compliques el 2020, o sea, nada, lo vamos cerrando. 2021 hablamos y vemos que vuelve Almagro y hay que comentar algo, lo hacemos ahí. Estamos cerrando, Lucía, nada de abrir nuevas posibilidades. Pero échenle la culpa a él. Acaba de plantar una semilla en mi cabeza de que yo no tenía ni idea de todo esto, ¿eh? Y ya me está preocupando. Bueno, queremos agradecerle muchísimo a Popi otra vez por este gran trabajo. Sí, mandarle un beso y un abrazo, que además ha sido un compa que también ha participado en otras instancias de valentonadas durante el año. Dije valentonadas, le voy sacando letras a medida que lleguemos al final. Porque ya no estamos ya estamos casi que afuera. Valentonadas. ¿No? Valentonadas, que ha sostenido este programa también, sí. Que también nos escucha, siempre nos manda buena onda. Ha participado un montón de veces, ha producido también. Siempre está para laburar. Es como un compañero de esos que uno sabe que está codo a codo, ¿no? Que a Popi se lo puede llamar, a Popi se lo puede... Se lo puede pedir y siempre responde, así que un abrazo muy, muy grande para Popi. Bueno, vamos a escuchar un poquitito más de esto de The Clash. Una mini tandita y ya está ahí afuera Mariana García con su economía doméstica. Volvemos en minutitos. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Envalentonadas. ¿Te cierra? Cierra. Liquid Soul, right? Yeah. Right? Yeah. Right? Yeah. Picante, la verdad, súper picante. Envalentonadas. Pasó el audio. Economía doméstica. Ese es el lugar donde estamos paradas en este momento. Me estaba riendo, y por eso salí al aire por la mitad, de picante, súper picante. Ah, no lo escuché. Ahora le ponemos, es para darle la bienvenida a la columnista que quiero que elija uno de los micros. Ahí está con muchas ganas de hablar. Va por el rojo, va por el rojo. Va por el rojo, Mariana García. Esto es como las puertas de Cacho de la Cruz. Sí. ¿Con qué micrófono te quedas? Y acá chancho no hay, pero no sé, hay cuerpos pasando calor, no chanchos. Picante, picante, súper picante. Eso que acaban de escuchar era Mariana García en su columna de Economía Doméstica al envalentonadas. Principio. Ay, tirámela de nuevo porque el Zebra, viste que el Zebra te acapara la palabra, te monopoliza. Picante, la verdad, súper picante. Bueno, esto creo que fue la primer columna. Exactamente. ¿No, Maru? Sí, la primera, la de presentación. Sí, ahí va, fue como la primera participación del programa en donde nos presentábamos y toda la cuestión. Y así se presentaba nuestra querida compañera, picante, picante, súper picante, y así se presentaba el año. Claro, y estuvo a la altura, ¿no? ¿No? Qué buen adjetivo que elegimos, ¿no? Bueno, contanos primero cómo andás, Maru, ¿todo bien? Bien, bien, por suerte muy bien. Muy contenta de estar acá en un día de viernes, cerrar este ciclo con ustedes. Sí, la verdad que sí. Este ciclo que empezamos juntas este año, con Mariana y con otras compañeras, que bueno, más adelante también iremos agradeciendo y charlando con ellas, en este plan de, bueno, extender un poco Envalentonadas, que era un lugar tan lindo para nosotras, y dijimos, bueno, compartámoslo con otras compañeras que son tan lindas también y queremos incluir en esto. Bueno, cierre y balance. Parece que para la economía es como algo bastante importante, ¿no? Que los números cierren, que las cosas cierren. Siempre se termina como pasando una raya al final de todo. Y sí, ¿no? Como que siempre hay como un pedido ahí a la economía de pasar raya y ver como qué pasó. Y me parece que en esto de pasar raya, una cosa que está buena o que intentamos en esta columna con ustedes, que también fue un poco la propuesta de ustedes, era que ese pasar raya fuera un poco más amplio de lo que suele ser, ¿no? No fuera el pasar raya de los informativos, el pasar raya del Ministerio de Economía, sino que fuera como un pasar raya desde la vida, ¿no? Como pensando en la vida, decir, bueno, cuando pasamos raya y ponemos esa reproducción de nuestro día a día en el centro, bueno, entonces, ¿qué cosas hay que empezar a tener en cuenta? Y un poco la idea de economía doméstica era justamente eso, ¿no? O sea, pensar la economía desde lo doméstico, y vaya si este año lo doméstico estuvo en tensión y en el ojo. Y también si esta mirada más feminista de centrarnos a la vida, para mí fue como la que nos permitió entender como en su cabalidad estos procesos que se vienen dando, y también la que nos permite pensar como alternativas también para ir zafándole algunas situaciones que se terminaron como de configurar un poco en este año. Exacto. Recién charlábamos un poco con Maru antes de salir al aire, que bueno, en esta primer columna que decía picante, picante, súper picante, nosotros habíamos trazado, Mariana había traído como bueno, qué se esperaba para el 2020 de la situación económica y bueno, sus repercusiones efectivamente como en la cotidianeidad o en el desarrollo de nuestras vidas. Y la idea un poco que traía Mariana para hoy era bueno, ver a partir de esto que se esperaba en aquella primera columna, que fue lo que sucedió efectivamente estando en diciembre, digamos ya habiendo pasado todo el año. Bueno, qué fue lo que sucedió, qué fue lo que no sucedió, lo que esperábamos se dio así como lo esperábamos, fue peor, fue mejor, esto cierra o recién está empezando, ¿no? Como bueno, ¿qué pasó? Bueno, si esto cierra o recién está empezando, la verdad que no lo puedo decir. Y depende como del optimismo o pesimismo de cada una. No, pero sí me parece que una cosa que terminamos como de consolidar o de entender llegado fin de año era un poco como esta preocupación que traíamos al inicio de que Uruguay empezaba a atravesar un ajuste súper fuerte, ¿no? Un ajuste hondo, y que ese ajuste era simultáneamente un ajuste que era capitalista y patriarcal y que justamente aprovechaba como esas sinergias entre capitalismo y patriarcado para procesar los movimientos que la economía y ciertos sectores del poder querían que se despliegue en el país para reacomodar energías, esfuerzos y también como para reacomodar cómo se distribuyen los costos y los beneficios de esto. Y en eso decíamos, bueno, arranca un año que va a tener particularidades por lo que era el año para el país, ¿no? Un 2020, un año de cambio de gobierno, donde eso implica un montón de cambios. Y después además vino la pandemia, que vino como a catapultar algunas de esas cosas que ya estaban previstas y a la vez a instalar otro montón de problemáticas. Entonces, cuando arrancábamos esa primera columna, decíamos, bueno, hay una serie de hitos que van a suceder en el año, que en ese momento los traíamos como, bueno, cosas que van a pasar y algunas intuiciones de por dónde podían venir. Hoy, llegado diciembre, pasando raya, esas intuiciones estaban bastante acertadas, incluso algunas un poco subestimadas en cuanto a hasta dónde podían llegar. Y bueno, capaz que hacer ese repasito de cuáles fueron esas grandes cosas que trastocaron la economía en este sentido amplio, ayuda a ver, bueno, qué es lo que pasó en 2020 y también qué podemos esperar un poco para adelante. Entonces, cuando arrancábamos decíamos, bueno, va a haber un proceso que va a tener como distintas capas, ¿no? De un lado, como esa promesa del shock de austeridad del gobierno, ¿no? Que fue una promesa de campaña, en eso la verdad que podemos decir que hay como mucha honestidad, verdad. Cumplieron. En algunas cosas sí, en otras no, como las 50.000 viviendas que comentaba recién el Popi. Sí, pero no, viste, era simbólico. Era un número al pasado. Un decir. Bueno, hay promesas que se cumplen y promesas que no, hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, no, en eso de que realmente había una promesa de un shock de austeridad y eso se consolidó con creces, y se consolida que eso sí es algo que no cumplieron, porque la promesa esa de los 900 millones, de este recorte, bueno, estaba prometido de que eso iba a poder procesarse, cortando la grasa, como ellos decían, y no tocando elementos sustanciales para la vida, como las políticas sociales y demás, y bueno, lo que terminamos viendo es que finalmente ese recorte fue como para todos lados, y especialmente para aquellos espacios que son los que colaboran en sostener ciertos procesos vitales, ¿no? Políticas sociales, de vivienda, educación. Entonces, bueno, esa parte de la promesa no quedó, la verdad. Todo no se puede pedir, ¿no? Chiquitín. Solo un poquito. Solo un poquito. Sabremos cumplir un poquito. Un poquito. Cumplir, pero menos. Sabemos cumplir parcialmente. Vamos a agregarle al himno a partir de ahora. Bueno, entonces, ese shock que tuvo como un primer mojón en marzo, me parece que... Y por eso también como esas intuiciones que traíamos fue porque, bueno, esa primer medida del decreto ese de marzo que recortaba un 15% de las inversiones y la recontratación de personal y las vacantes de cargos públicos fue como una muestra de, bueno, esto viene en serio y viene por este lado y viene como con un corte grueso. Entonces ahí ya permitía como ver un poco lo que iba a suceder. Y ese recorte terminó de procesar, que se fue dando como en el año, un montón de cambios en un montón de políticas, sociales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las cuestiones de vivienda, sobre todo, y políticas sociales y medio ambiente, que estaban muy vinculadas a instituciones, a formas institucionales medio precarias, esas como que se empezaron a desmantelar, ¿no? Entonces ahí vemos a los trabajadores y las trabajadoras del Mides, ahí vemos a los vecinos y las vecinas organizadas de ciertos barrios diciendo qué pasó con esa política que venía y entonces ahora ya no viene más, y también con esos trabajadores y trabajadoras que fueron gradualmente quedando sin trabajo. Entonces, ese proceso se fue recortando con esta idea de, bueno, achicar el Estado de nuevo, ¿no? Con esto, bueno, el Estado es una cosa pesada, entonces tenemos que recortar y demás. Eso fue como la cuestión así como de shock. Pero después vinieron otras reformas más estructurales que están vinculadas más a lo que fue y terminó siendo finalmente la Ley de Urgente Consideración y también lo que se termina de procesar en la Ley de Presupuesto. Dale, vale. No, Lucrecia iba a decir. Ah, Lucrecia. Por eso. El nacimiento de Lucrecia. Bueno, claro, Lucrecia, sí, es una niña como de esas. Había una película de terror que, ¿se acuerdan? No importa, una película de terror, una niña la que era huérfana. Asesina. Claro, esa. ¿La huérfana? Sí, pero sí. La huérfana es una historia real, ¿sabías? Bueno, peor todavía. Genial, no. La huérfana, van a ser las dos ahora. Gran película. ¿En bueno, serio? Me acordaba de ¿en serio eso. Qué? ¿En serio es una película real? Es una historia real. Ah, bueno, película. Una película real. Efectivamente es una película real porque la vi, no, así no, que estaba ahí. Búsquenla, era una historia, ahora le voy a decir el nombre de la tipa, era una rusa, rumana, algo así. Pero muchos años hizo eso, se hacía pasar por... Wow. Nada que ver lo que estoy contando. No, miedo esa película, se hacía pasar miedo. Por una niña, por un niño, por y siempre volvía al psiquiátrico, se escapaba, se hacía pasar por una... Se iba a otra parte del país. Claro, estamos hablando de una cosa, pasó tipo los años 60, ponele. Ah, no, un delirio, sí. No, mataba a la gente que la adoptaba y prendía fuego las cosas. No, heavy, heavy de verdad. Así es Lucrecia, así que cuidado. Bárbara no sé cuánto se llamaba. Podemos trazar un paralelismo de... No sé si tanto como tanta sangre, pero bueno, sí, un poquito. Bueno, pero la Ley de Urgente Consideración, no sé, yo la pondría en este orden de reformas como de peso, ondas, estructurales, por dos cosas, ¿no? De un lado, porque ciertamente instala mecanismos de larga duración, por ejemplo, la regla fiscal, ¿se acuerdan que conversamos? Que bueno, que es un mecanismo que le pone como un corset al Estado en relación a qué es lo que puede gastar, hasta dónde puede ir el gasto público, que además ese corset tiene que ver bueno, con lo que se llama como el PIB teórico, bueno, en fin, tiene que ver con una elaboración un poco abstracta, ¿no? Sobre escenarios como... El riesgo de eso es que hay como un tecnicismo detrás de esa regla que le quita transparencia, le quita como poder de decisión como más así a nivel de las personas en general. Y sobre todo trae esto, que me parece que es peligroso, es una cosa que realmente el gobierno viene intentando instalar, de esta idea de tecnizar todo, ¿no? Entonces la otra cara de eso es que se despolitiza, ¿no? Porque si en definitiva un equipo de técnicos puede resolver en un escritorio qué es lo mejor para, cuál es esa regla, etcétera. Entonces, bueno, parece como que las decisiones sobre el gasto público quedaron encorsetadas ahí. Y eso es algo de larga data y, de hecho, la ley de presupuesto que quedó finalmente aprobada, que es una ley de achique, es una ley de recorte, es una ley de achique, de recorte, que de mínima, ¿no? Porque esta regla fiscal que viene a instalar la LUC lo que habilita es, bueno, llegado el caso que no se cumplan esas metas que este equipo técnico va a fijar, se le habilita al gobierno a... aumentar esos recortes justamente para cumplir con esas metas. Entonces, incluso cuando vemos los recortes de la ley de presupuesto, estamos viendo un piso de mínima. Eso puede ser todavía más grave porque se generó un mecanismo de larga data que trasciende para tener en cuenta eso. ¡Qué bárbaros! Bien. Claro, como cambios que apuntan más como a lo estructural, ¿no? Que quedan ahí para cualquier cosa poder meterle mano y... Claro, se han armado la cancha. Claro, es como, de un lado haces como un primer recorte ya, porque era lo que vos querías ahora, ya con el decreto de marzo, ya con el presupuesto 2020-2024, pero a la vez instalas un mecanismo que te permita que ese recorte se pueda extender en el tiempo. Y el riesgo que tiene que ese recorte va como a lo que es como el gobierno central, va a ciertos espacios del Estado. Entonces, eso a la vez genera incentivos a que después, si vos querés realizar ciertos gastos, pero como tenés esta regla fiscal no los podés hacer, entonces tenés que empezar a desplegar otros mecanismos más vinculados a lo privado o a lo mixto público-privado, claro. Porque esos otros espacios sí te permiten gastar. ¿No? Por ejemplo, las participaciones público-privadas. O un ejemplo puede ser, por ejemplo, las tercerizaciones en la contratación de funcionarios que deberían ser públicos, por ejemplo. Como mecanismos de ese tipo, como lo que se quiere pensar en vivienda, de empezar a usar instituciones públicas no estatales. O sea, empiezan a haber otros mecanismos que te empiezan a permitir, porque esos sí los puedes gastar, porque no entran dentro de la regla fiscal. Uh-huh. Entonces, es como algo que viene a instalar un cambio... de eje, ¿no? En algunas... Como de modelo, ¿no? Sería porque, bueno, de alguna manera empiezan a meterse empresas o pequeñas corporaciones dentro de decisiones que quizás deberían ser más públicas, gubernamentales, no sé cuál es la palabra correcta. Es que es como un cambio de modelo porque realmente, y en esto también me parece que hay una cuestión discursiva que es así, bueno, hay una creencia de que el mundo privado tiene mucho para aportarle a la vida social del país y por tanto hay que apostar a eso porque tiene mejores mecanismos y los incentivos de mercado son una buena herramienta para echar a andar la economía, esta idea del malla de oro, bueno, uh-huh. O sea, el discurso viene como por ese canal, ¿no? Entonces, de un lado, como achicar el Estado, y de otro lado, bueno, ensanchar esos otros mecanismos más mercantiles, más privados, bueno, con todo el riesgo que eso conlleva. Y de otro lado, la LUC también viene a instalar una cosa que es súper preocupante, es el mecanismo por el cual se instala esa ley, ¿no? Esta idea de esa ley gigante de 500 artículos que se procesa súper rápido en un contexto de pandemia, sin dar tiempo a ningún tipo de discusión, con una avanzada autoritaria de recortes, o sea, tremenda, viene a instalar también una forma de hacer política, ¿no? Yo creo que lo que terminó de instalarse, y ahí me parece que hay que prender sí, todas las señales de alerta, es una forma de hacer política de tipo aplanadora, ¿no? De un autoritarismo muy fuerte. Muy fuerte que también... generó de otro lado, bueno, las organizaciones y el movimiento popular, cómo se para frente a eso, y también ha habido como muchos matices y muchas formas distintas de entender, bueno, cómo es que hay que encarar una resistencia y una respuesta a ese tipo de avanzadas, ¿no? Entonces también es como una avanzada que te deja de un sitio que estás, que bueno, entonces ahora con esto, ¿qué hago? ¿Cómo lo tramito? ¿No? Entonces me parece que eso, como hubo mucha resistencia popular en los años previos de muchos órdenes, y esto viene a ser como una avanzada contra eso. Y después, finalmente, también la ley de presupuesto, bueno, que terminó de aprobarse ayer, finalmente se cerró el ciclo presupuestal, casi que en el último minuto, porque llegó casi que a los plazos máximos para eso, termina de consolidar esta idea, bueno, del recorte sobre ciertas áreas, y eso es algo que va a condicionar de alguna manera como la vida económica de gran parte este. Tomo un mate. Perdón, que tomo un mate. Muy bien. De la vida social este para adelante. Entonces, una cosa que podemos ver que se termina como de consolidar o de procesar es, de un lado, este como un recorte, un achicamiento de lo que son las previsiones este, sociales de bienes y servicios. De otro lado, como una apuesta fuerte a los mecanismos mercantiles y a esa forma como más autoritaria de procesar estas cosas. Y lo otro que termina de consolidarse es, que es lo que anunciábamos en un principio en relación a la negociación colectiva, es un avance directo del capital sobre el trabajo por la vía salarial. Por la vía salarial y no solo, pero directamente por la vía salarial, y eso después tiene otro montón de cuestiones como más indirectas. Entonces, la negociación colectiva de este año, que abarcó a todos los grupos privados, pero a la vez con la ley de presupuesto también al sector público, lo que vino a consolidar es, bueno, la economía está en recesión. De hecho, es cierto que en 2020 va a haber una caída del producto del orden del 3-3.5%, que es una caída que no se daba desde la crisis del 2012, es una situación bien atípica para el país. Y esa caída del producto, los trabajadores y las trabajadoras la tienen que absorber, ¿no? Un poco esa es la apuesta. Las empresas necesitan reflotar, entonces los trabajadores tienen que achicarse el cinturón y absorber esa pérdida. De hecho, eso está planteado explícitamente con los mecanismos de correctivo. Los trabajadores y las trabajadoras van a absorber el 100% de esa pérdida. Y entonces, bueno, lo que hace es se contienen los salarios para que esas empresas puedan como reflotar. Y contener los salarios implica varias cosas. Implica, de un lado, un retroceso en relación a lo que venían siendo los últimos 15 años en los que la economía del país estuvo en crecimiento, por tanto, hubo capacidad para que los salarios avanzaran. Eso se revierte. O sea, este año se produjo una pérdida de salario real del entorno del 2%, que es mucho más fuerte para los privados que para los públicos, y eso va a permanecer así hasta mitad del año que viene, que es donde va a haber recién el primer ajuste, y ese ajuste igualmente no va a alcanzar para compensar todo. O sea que la gran masa de trabajadores y trabajadoras del país, que es la inmensa mayoría de la población, está viendo en este momento cercenada su capacidad de compra de ciertos bienes y servicios. Y cuando eso se ve cercenada, la capacidad de compra de ciertos bienes y servicios, lo que se activa necesariamente para igualmente seguir sosteniendo la vida es que algo compensa, ¿no? Yo tengo menos plata. Capaz que si yo tenía mucha plata y ahora tengo un poco menos, prescindo de ciertas cosas que está bueno, no sé. No le doy al aceite de oliva, ponele en claro. Cierto se trata. Pero en otros, donde eso golpea más fuerte, el prescindir de cierta capacidad adquisitiva te implica un achique de necesidades que seguramente son primarias o un esfuerzo adicional muy grande para compensar eso. Y ese esfuerzo adicional muy grande tiene que ver con los costos y los tiempos de reproducir la vida. Tiene que ver con hacer los mandados, tiene que ver con cocinar mucho más, tiene que ver con hacer malabares para conseguir igualmente una alimentación adecuada, tiene que ver con resolver los cuidados de otra manera, tiene que ver con achicar, no sé, costos de transporte, entonces caminar. O sea, tiene que ver con un orden de cosas que incrementa fuertemente el esfuerzo económico que hacen los hogares para adentro. Y además, perdón, el contexto de pandemia que también dejó a mucha gente que laburaba como el día a día o como, ¿no?, en changas, no sé qué, que eso también hizo que desaparecieran esos laburos cuando nos tuvimos que encerrar o como en estos ajustes de que, no sé, ahora nos mandaron como a guardarnos de vuelta y no sé qué. Y ahí queda un montón de gente que tampoco, o sea, más allá de que ni siquiera es que le bajan el sueldo, por ahí ni siquiera accede a la forma en que tenía de hacer la moneda. Bueno, esa es otra de... O sea, como la pandemia vino como a desnudar como las violencias esas más sistémicas, ¿no? Porque uno piensa, bueno, la gente que estaba en el mercado formal de trabajo, mucha se vio de repente en el seguro de desempleo, que tuvo un pico de 200.000 trabajadores y trabajadoras, ahora estamos cerca de 90, que igual es un montón, o sea, es el doble de lo que estaba el año pasado. Pero bueno, gente que de algún modo encuentra protección en ese amparo de la seguridad social, no, que es un avance. Pero de otro lado, hay un cuarto de la población trabajadora que está en esas condiciones que decís vos, que no hay ningún mecanismo que te ampare, y los que hubo fueron, no sé, los 1.200 pesos al mes, cosas como sí, ridículas. Entonces, eso es como realmente el día a día absolutamente comprometido, porque esa gente sí depende del día a día para pagar el alquiler o donde sea que esté viviendo, el día a día para parar la olla, el día a día para... Entonces, de nuevo, como la afectación es súper diferencial, ¿no? Una cosa es que se te achica un poquito el salario, otra cosa es que no recibas más ingresos porque ya no puedes salir a vender, ¿no? Entonces, ahí cambia muchísimo. Y además, no solo tiene que ver con este achique salarial que se termina derivando en un recontraesfuerzo adicional para sostener, sino que otro montón de mecanismos que ya implicaban un esfuerzo súper grande, ahora no estuvieron más durante mucho tiempo. Por ejemplo, todo el tema de las escuelas, los jardines, los CAIF, los clubes, etcétera, que eran espacios donde iban los gurises de mientras que el resto de la vida funcionaba, y ahora todo eso se empezó a mezclar en el espacio doméstico, ¿no? Entonces el espacio doméstico empezó a ser como una olla a presión. Vos ahí tenés que cuidar a los gurises, tenés que trabajar, tenés que descansar, comillas, comillas, un montón de cosas que suceden ahí. Y eso parece como que se hubiera podido resolver por arte de magia. Entonces, en esto que yo traía de que es un ajuste que es a la vez capitalista y patriarcal, es justamente porque esta idea de que vos podés achicar los servicios públicos, achicar el salario y que la gente siga viviendo, lo que implica necesariamente es que vos sabés que hay un colchón que va a estar haciendo esa compensación. Porque si no es imposible, o sea, la vida se sostiene en pilares. Entonces, ese colchón es el colchón justamente de los hogares y de las tramas comunitarias. Y es lo que se ensancha cuando se ven atacados estos otros mecanismos, y de hecho es lo que pasó en este año muy fuerte, ¿no? O sea, fortalecer mucho todo el trabajo que desplegamos en los hogares y todo el trabajo comunitario. La soya, los cuidados colectivos, o sea, todas esas tramas o se desplegan o la vida se cae, ¿no? Y esto, por supuesto, que es una cosa deseable, que esas tramas estén, existan y se fortalezcan. Lo que pasa es que lo que se hace es como un uso muy extractivo de esas fuerzas. Como se sabe que esas fuerzas están, entonces se avanza sobre esto otro. Entonces, por eso es como un reforzamiento que es capitalista y patriarcal, porque esas tramas comunitarias, intrahogares, intrafamiliares, son sostenidas mayormente por las mujeres. Entonces, cuando uno hace esta pasada de raya, más allá de que es cierto que el salario cayó para todo el mundo, que los precios subieron para todo el mundo, que los servicios públicos y sociales caen para todo el mundo, afectan de modo muy distinto según si vos trabajabas vendiendo cosas en 18 de julio o si vos tenés cuatro gurises para cuidar, ¿no? Entonces, eso cambia muchísimo. Y esa es la forma de contención que se terminó procesando. Y eso no está en ningún dato. No, yo ahora les puedo traer los datos de, bueno, cómo creció la inflación, cómo creció el desempleo, qué se espera, pero no les puedo decir cuánto más laburo tuvieron que desplegar las mujeres para sostener todo eso que ahora se cae. No, que seguramente si tuviéramos esos datos serían como rojos, así, impresionante. Y eso no lo vemos. Y justamente, como eso no lo vemos, es el mecanismo que se usa para. Claro. Me parece que querías decir algo. Sí, no, porque me quedé pensando que, claro, hoy vos arrancaste por la mitad de la exposición, algo así como que los ajustes de alguna manera los absorben los trabajadores, ¿no? En esto de, bueno, el que termina con su reducción de sueldo, con más horas, siempre es los y las trabajadoras. Y en este caso es lo mismo, ¿no? Es como transversalizar, por un lado, el trabajo, la clase, digamos, a qué uno se dispone, si es patrón, si es empleado, no sé qué. Y por otro lado, el género, ¿no? Porque absorben trabajadores los ajustes, pero absorben mujeres principalmente en todo el resto de las áreas, incluso en las laborales también, ¿no? Y en las formales, pero en todo el resto de la vida. Todo lo colateral que trae, claro, el ajuste de salario. Claro, y entender como que un poco es la tónica de este nuevo modelo, ¿no? Que se está imponiendo un poco, que es como la sobrecarga y la responsabilización, e incluso a veces hasta la culpabilización de todas las cosas que están sucediendo sobre las personas. En esto de que es capitalista y patriarcal, bueno, sobre las mujeres particularmente, ¿no? Pero sobre las personas. Lo pensaba hasta en este ejemplo tonto de la emergencia sanitaria y la irresponsabilidad de salir a la calle si no tenés que hacerlo, ¿no? Como también ahí otra vez, ¿no? Pasa todo siempre a la gente, ¿no? La responsabilidad, la absorción del recorte, la absorción de los cuidados, todo siempre termina como sobre nuestros cuerpos y, bueno, específicamente sobre lo de las mujeres porque tiene un corte de claramente patriarcal. Es que sí, termina siendo como una apuesta, esta idea muy ideal al individualismo, ¿no? Que bueno, cada quien termina resolviendo, porque en definitiva, cuando operan ciertos recortes, por ejemplo, en las cuestiones presupuestales vinculadas a las políticas sociales y atención a los cuidados, a la salud, a la educación, a la vivienda, lo que termina en realidad de correrse para atrás es esa resolución más colectiva de las cuestiones, ¿no? Entonces, cuando vos vas quitando presupuesto de esas cosas que te ayudan a sostener ciertos procesos, lo que estás haciendo es que esos procesos pasen a ser cada vez más privatizados y más familiarizados. Y eso es un problema, porque hay quienes tienen condiciones para que eso se despliegue, o porque tienen dinero, o porque tienen tramas que sostengan, y mucha gente que no, ¿no? Entonces, eso empieza a tener como una desigualdad muy grande. Y esto otro que vos decías, me parece que es importante porque viene es una tónica que se instala y que se instala como preocupantemente, ¿no? Cuando hablábamos en el programa que hablamos de la negociación colectiva, yo traía como varias preocupaciones, sin duda, en relación a lo salarial y lo que se iba a procesar y que iba a haber una pérdida de salario real muy grande. Pero la preocupación más grande en ese momento, y para mí continúa siendo para adelante, es que esa negociación colectiva que se planteaba decía, bueno, estamos en un momento donde estamos en crisis, lo que hay que garantizar es el empleo, Entonces, bueno, vamos a pensar solo en lo salarial y, bueno, en aquello que mínimamente sostenga los puestos de trabajo. Algo que no tiene ningún fundamento porque va a achicar los salarios, no garantizan nada, sostener los puestos de trabajo. Pero esa era la tónica. Y entonces eso lo que deja en un sitio es que, en definitiva, las personas lo que precisan simplemente para sostener su vida es tener empleo con un poquito de salario. Y eso es un problema, porque justamente la pandemia lo que mostró es que no precisamos solo el empleo ni solo la plata, precisamos otro montón de acciones y sostenes, y eso se empieza como a correr del eje de lo que interesa discutir en el marco de las negociaciones colectivas y en el marco de lo laboral. Entonces, en un momento de pandemia donde estaban restringidos todos los cuidados a las personas mayores, a las personas dependientes, a los niños, a las niñas, se quitó absolutamente un plumazo la posibilidad de incorporar eso a las relaciones laborales. Y eso, que uno parece decir, bueno, en el marco de la pandemia se transó, que para mí fue un error grueso, porque justamente la necesidad más grande que había en ese momento era de contener esas cosas, puede que se instale para adelante también, ¿no? Que haya cada vez una negativa más grande a incorporar esas órbitas de la vida. Porque que caiga el salario es un problema, pero si el salario cae, pero yo genero otros mecanismos que contengan, ¿no? Salario cae, pero no sé, yo de repente tengo más horas para lidiar si tengo que salir a atender a los gurises o lo que fuera, o el salario cae, pero tengo espacios de contención, espacios de cuidado, o si el guris enferma yo puedo ir. O sea, hay un montón de cosas que hacen, no es solo el salario, porque el salario en definitiva lo usamos ¿para qué? Para comprar bienes y servicios que precisamos para vivir. Pero si esas cosas que precisamos las podemos resolver de otra forma, entonces el salario pierde como cierta centralidad. Y acá lo que se viene a instalar es de nuevo esa centralidad absoluta del salario-dinero. No el salario-relación social, que es esto que estoy planteando, uh-huh. El salario-dinero. Entonces, como monetizar cada pequeña cosa, cada segundo de la vida. Entonces, eso sí es preocupante, porque había habido un avance, aunque tímido, pero había habido un avance a empezar a incorporar estos elementos en las discusiones, en la negociación colectiva, ¿no? Empezar a discutir, bueno, esta idea de achicar los horarios de trabajo, de conciliar más los horarios y las condiciones del empleo con las condiciones de la vida, y eso se empieza como a este año se retiró por completo, absolutamente fue una negociación puramente salarial en unas condiciones muy hostiles, pero el riesgo es que eso se retire por completo de la mesa. Claro, que no vuelva, digamos. Que no vuelva desde la postura del Ministerio de Trabajo, del Poder Ejecutivo, pero que no vuelva tampoco como reivindicación desde lo sindical, ¿no? Porque, de nuevo, estos momentos vuelven a centrar todo mucho en la cuestión dineraria. Entonces, el riesgo que hay para mí es que esto como se corra de eje. Entonces, ahí me parece que las organizaciones más de mujeres y feministas y lo que venimos logrando colocar, o sea, es un momento de volver a con estas ideas, decir, bueno, no, justamente en un momento donde ya aprendimos, ya sabemos que esto es importante, que es central, no es un momento para ir para atrás, todo lo contrario. No, pero parece como que de nuevo el eje volviera a ser, entonces solo interesa esto, solo interesa lo salarial, solo interesa la cuestión de clase. Y bueno, y eso en verdad tiene muchas implicaciones que está bueno como traer para pensar. Sí, es interesante ahí como cuando cambian los contextos económicos, ¿no? Una lucha en la que se parece haber avanzado porque había muchas compañeras militando dentro de los sindicatos, dentro de los espacios de participación. Cuando cambia el contexto, pareciera que volvemos para atrás, ¿no? Que ya es cuando no hay guita, bueno, no, ahora pensemos en que yo cobre para poder llevar arroz. Y no pensemos en lo otro, sin entender la interrelación directa de eso. Pero cuando estamos como de plata, dale, lo pensamos. Dale, pensamos contigo, todo bien. Pero cuando las papas queman, volvemos como a lo anterior, ¿no? Parece que ese proceso no termina de ser internalizado efectivamente. Claro, porque ciertos sectores siguen viendo eso como una cosa secundaria, como una cosa de bueno, está bien, generemos como esto que es más o menos importante, ¿no? Y como que no se termina, más allá de que las mujeres y los movimientos feministas lo tenemos súper claro, uh-huh. Entonces me parece que esa certeza es la que nos protege en esta resistencia, decir, no, esto, o sea, ya lo sabemos, ya lo aprendimos, es una certeza para nosotros, entonces desde acá nos paramos, pero sigue siendo para muchos espacios una cosa que, bueno, en cualquier minuto esto se va, que no es importante en definitiva. Claro, es para cuando tengamos tiempo, cuando estamos cómodos y lo discutimos. Sí, y nosotras, que somos sobre quienes recae todo esto, lo vivimos además con una violencia abrumadora, ¿no? Porque justamente este colchón doméstico y de cuidados es un colchón feminizado absolutamente. Entonces, claro, para nosotros sí tiene una centralidad porque lo vivimos en carne propia, ¿no? Esta idea de partir de sí para pensar, bueno, sí, cuando yo parto de mí, de mí y de nosotras para pensar, es que estas cosas se me hacen evidentes, ¿no? Entonces, hay algo de esta idea bien del feminismo y que la economía feminista lo toma para pensar la economía toda, de partir desde la vida, desde lo cotidiano, ¿no? Porque en definitiva nos jugamos ahí, ¿no? En el día a día. Bueno, te abre todas estas otras claves. O sea, no, si no pensás desde ese lugar, en realidad sí te quedás con esta idea de perdí tanto porcentaje de salario real, que es súper importante, pero es importante sobre todo por lo que genera, no por el dato en sí. Sí, tal cual. Un poco la consigna de la economía feminista, la clave, ¿no? La vida y el capital, bueno, qué papel juegan y cómo las ponemos, qué está sobre qué, y claramente, bueno, en los consejos de salarios está el capital sobre la vida. Sí, bueno, y un poco pensando como en el quinquenio que se viene, o sea, eso, este año fue un año súper duro diferencialmente. Por supuesto que hubo gente que la pasó bien, siempre hay gente que la pasa bien en las crisis, a la que le va muy bien, pero para la más de la gente que realmente vive de su trabajo la que vive el día a día, sin duda, la que vive de su trabajo sobre todo, fue un año como muy complejo. Bueno, pensando en el año que viene, bueno, se espera, sí, una recuperación económica, porque la idea que, bueno, está, que la pandemia tiene un plazo, aunque, bueno, ahora la verdad que justo, bueno, Uruguay que tuvo este rebrote, entonces tampoco tenemos tan claro qué es lo que va a pasar el año que viene, pero me parece que lo que sí sabemos es cuáles son las respuestas cuando la crisis se avecina. Entonces, si el escenario para el año que viene entonces pierde optimismo, también sabemos cuáles son esas respuestas. Entonces, bueno, también la idea es como pensar, bueno, desde qué lugar podemos empezar a generar como ciertas estrategias y ciertas demandas y resistencias, porque la forma de encarar esto desde el gobierno, desde los sectores empresariales, que el año que viene, cuando haya negociación colectiva, va a ser súper dura por estas dos, por todo esto que veníamos conversando, bueno, pensar un poco ahí desde qué lugar se pueden volver a colocar estas centralidades, y me parece que ahí el movimiento feminista tiene que insistir justamente en esta certeza que ya tenemos, que es desde dónde es importante pensar los problemas y desde dónde es importante también generar la resistencia. Bien, de alguna manera decís que este año, como que con todo lo malo que sucedió, nos mostró por lo menos cómo va a responder, porque hasta ahora era no sabíamos qué iba a pasar. Bueno, sabíamos el gobierno que asumía y sabíamos más o menos por dónde podía venir. Pero este año, de alguna manera, ser como cuerpo y carne lo que efectivamente, cómo responde el gobierno de algunas situaciones, nos enseñó, por decirlo de alguna manera, que cuando pasan cosas, ¿qué vamos a esperar de ahí? ¿No? Y a partir de ahí, ¿cómo vamos a actuar nosotros? Se lo quitó todo tipo de gradualidad, ¿no? Fue como de una. Bueno, el peor escenario, bueno, así es. Esa sí fue una sorpresa, ¿no? Porque dentro de las cosas que preveíamos, hay cosas que no pensamos que fueran a ser eso. O sea, ese primer decreto de marzo fue como, está bueno, vienen así, ¿no? Y después la ley de presupuesto fue con la confirmación de que vienen así, la aprobación de la luz, con todo. O sea, es como realmente una cosa como muy fuerte, que también debe tener que ver un poco con que, bueno, el gobierno es una alianza política que tiene debilidades y fragilidades. Hay cosas que hay que hacer medio ya cuando todavía somos amigos, ¿no? Sí. Y después ver, bueno, y esas cosas de medio ya se consolidaron fuerte, ¿no? Con una ley de presupuesto hostil y de recorte, con una ley de urgente consideración que viene a generar como un corset muy fuerte, autoritario. Entonces, se procesaron los cambios, bueno, está, este es el paquete, ¿no? Entonces, de acá para adelante hay como un piso fuerte para pensar. Bien. Bueno, la verdad es que no esperábamos menos, no esperábamos que vinieras con una columna esperanzadora de nuevos mundos posibles, pero bueno, es así como estamos. No sé, podríamos decir que en realidad no hay mucho un cierre para hacer, ¿no? Porque justamente me parece que lo que habría que hacer es como abrir los ganchos, por lo pronto, ¿no? Abrir un poco, sobre cómo pensamos a nivel económico y yo qué sé, justamente como pensando en esta nueva, no, siempre estuvo ahí, pero que ahora podemos pensar como más claramente estas nuevas transversalizaciones a partir del género y de otras tantas cosas que también podemos pensar. Y bueno, y estar prontos y preparados un poco para lo que se viene, ¿no? No sé si vos tenés algún dato más que quieras tirar de cierre como para alertarnos aún más y estar más despiertos para el 2021. Yo en verdad, como para no cerrar con esto bajón, que, o sea, me parece que es un poco inevitable, porque fue un año como realmente hostil, muy duro, donde un montón de gente la pasó muy mal en muchos planos, en el plano económico, en el plano afectivo, en el plano emocional. O sea, fue un año muy complejo para el mundo, pero para el país sin duda. Y también eso sumado como a un gobierno, una coalición conservadora, neoliberal, neofascista, o sea, una cosa compleja que se instala. Pero me parece que en esto de que sí hay algo esperanzador, o al menos, no sé, yo lo vivo un poco así, es que es esto que les decía, como que hemos madurado algunas lecturas, ¿no? Y eso es importante, porque poder tener confianza y certeza en desde qué lugar me interesa mirar y pensar las cosas, y eso también te da pistas como cuáles son esas cosas que se pueden desplegar. Porque es cierto que pasó todas estas cosas hostil, pero también lo otro que es cierto es que se desplegaron un montón de mecanismos sociales, un montón de tramas para sostener y resistir, y eso es muy importante. Entonces, ese es como, obviamente que nos gustaría que el contexto fuera otro, pero me parece que también está bueno ver las potencias. Y bueno, como ya aprendimos ciertas cosas, sabemos qué lugar mirar, qué cosas criticar, desde qué lugar resistir, y también tenemos como esa potencia de que también sabemos crear tramas, ¿no? Que también sabemos cuidarnos y también sabemos sostenernos. Entonces, me parece que estos años abiertos de lucha feminista nos mostraron un poco eso. También sabemos resistir y tenemos como algunas certezas y hemos madurado un montón de lecturas. Entonces, eso me parece que nos deja en otro sitio, ¿no? Como que no es una cosa. Viene la planadora, pero tan, podemos leer esto y podemos pensar como formas. Obviamente, después la resistencia tiene un montón de complicaciones y ahí hay que dar la lucha y de nuevo, como los mecanismos, sobre todo tomar la calle y estar y pensar, nos van a insumir un montón de energía en los años que vienen, pero me parece que ese lugar de estar más firmes, desde qué lugar pensar las cosas, me parece que es un pasazo, ¿no? Como un salto bastante, bastante grande. Sí, total. Y también ver un poco en líneas generales como qué organizaciones sociales o populares se han fortalecido a partir de este año, ¿no? Como algunas que logran de alguna manera como poder saldar algunas cuestiones básicas para sostener la vida, como puede ser la alimentación, y a la vez entraman una cuestión política que tiene más que ver con un tema de calle y de resistencia a algunas cuestiones que pueden ser legislativas, que pueden ser económicas o de lo que sea, y ver cómo eso también ha sido, esas organizaciones, yo ahora estoy pensando, se imaginarán el mercado popular de subsistencia, ¿no? Que van a cuestiones de base, que estamos hablando de comida, pero a la vez van a cuestiones mucho más complejas que solamente la comida, y están en los lugares donde hay que estar, y es interesante ver cómo esas organizaciones este año particularmente se han fortalecido, porque bueno, cuando tenemos una crisis donde efectivamente hay gente que ya no está teniendo que comer, tenemos que solucionar eso, pero no podemos dejar lo otro, porque si nosotros solo solucionamos la comida, ¿qué hacemos con todo lo que sigue sucediendo a nivel general del resto de la vida, que no es solo la comida, ¿no? Entonces, bueno, también ver cómo esas organizaciones se están fortaleciendo, también creo que es una cuestión esperanzadora. A mí no me gusta mucho el tema de la esperanza porque... Yo traje esa palabra porque vos me dijiste que era desesperanzador lo que yo decía, entonces bueno, está. Claro, porque la esperanza que combatir. Como... Diego Torres ya se presenta. Sí, claro. La veo acá pintando caras de verde y digo, bueno, felicitaciones a las compañeras por la ley de aborto y la media sanción, si estamos pintadas de verde. Pero bueno, nada, como ver un poco eso también es ver, bueno, sí, se aprendieron cosas, está parado en lugares donde el año pasado no se estaba y bueno... Estamos acá para el 2021. Sí, yo creo que es eso, es el cierre de, bueno, cerramos esto, este fue el escenario, está a partir de ahora, como esto de ya tenemos un diagnóstico, ya sabemos que somos capaces de hacer un montón de cosas y por dónde podemos seguir, ¿no? Y también sabemos de lo que son capaces los otros, bueno, sí. Entonces ahí sabemos de dónde recibirlo. Manu García, ha sido un gusto enorme compartir esta segunda temporada y todo este 2020 contigo. De verdad, lo hemos disfrutado, nos hemos divertido. Nada, la organización que trae Mariana García para cada columna nos embeleza, quisiéramos poder lograrlo. Nos hemos multiplicado también desde el año. Es verdad, vino siendo somos una. Somos cada vez más envalentonadas. Somos cada vez más, es cierto. Se va haciendo dos. De poquito vamos siendo casi dos. Sí, así que bueno, has aportado mucho además porque has, para nosotros particularmente ajenas totalmente a los temas que tienen que ver como con la economía, tanto macro como micro. Nos has aportado un montón, nos has ayudado a pensar, creo que también a nosotras y a las personas que nos escuchan. Ha sido muy clara y de una perspectiva que realmente entendemos que es necesaria pensar. Así que, bueno, nada más que agradecerte y esperar seguir laburando juntas en todo lo que se venga. Bueno, para mí un placer, les agradezco a todas como la invitación, porque eso, tener un espacio para pensar y para compartir, también te obliga a hacer como estos hilados, ¿no? Entre las cuestiones teóricas, la práctica, pasar por el cuerpo, pensar desde un lugar... Y bueno, nada, fue un ejercicio que para mí fue súper nutritivo y me encanta. Y me encanta además poder compartirlo con ustedes, son todas unas divinas. Bueno, muchas gracias, Maru. Vamos a escuchar una cancioncita y volvemos en minutos. Cerrame el 2020. Envalentonadas les desea un mejor 2021. Me miro en el espejo, veo los perros de mi pueblo, mi Cierra ya, coño, vamos. Ya no voy a volver, me llama la noche y la barricada. Quisimos arder con todas las pibas, recuperando el fuego que nos han robado. Haciendo de mi vida la verdadera teoría, regando mis ideas con cariño, autocrítica buscando cómplices no súbditos. No quiero compartir esclavitud, quiero que mi voz sane. Si esta carga de que te alivianes, si estás en guerra con vos, que te ames. Aunque no te agrade, mejor que te perdone, gestiones emociones y que eso te traslade. Combativa, si es preciso, fugitiva. De la abuela, tranquila moldeándome como si fuera Greda, tranquila bailándolo como si fuera libre, meneándose vuelve peso el calor, no quiero irme, sonrío por fuera, por dentro soy como un tigre, no juegues conmigo porque puedo herirte, siendo mi mambo buceando profundo. Escuchate mi nombre, soy Kira, vengo radioactiva, no puedo parar. Estoy llena de luz, pero aprendí a dialogar con mi oscuridad. Envalentonadas. ¿Te cierra? Bueno, muy bien. Estábamos escuchando a Kira 1312 haciendo Radioactiva. Un video que sacó hace muy poco. Sí, un temazo nuevo de Kira que está muy bien. Un temazo. Bueno, y como ha quedado muy bien demostrado recién con la compañía de nuestra querida amiga y compañera Mariana García de la columna Economía Doméstica, han aportado a este programa, han participado, han sido parte, han sido envalentonadas varias compañeras y compañeros más a los que queremos agradecerles. Porque, bueno, un poco fue el objetivo cuando arrancamos este ciclo, en la segunda temporada, de decir, bueno, sumemos gente, estamos rodeados de gente hermosa que está además, que tiene un montón para aportar, que además queremos compartir. Y, bueno, lo hicimos. Y la verdad es que funcionó y funcionó muy bien. Estábamos muy correctas en nuestro pensamiento. Armamos un cuadrazo envalentonado, se puede decir. Es verdad. Así que hemos disfrutado de la compañía de muchos compañeros. Entre ellos queremos mandarle un beso muy grande, porque hoy no ha podido venir y no puede participar porque diciembre, fin de año, cierre, trabajo, etcétera, etcétera. A Vicky Guevara, que es nuestra queridísima amiga integrante de este colectivo Radio Pedal, que ha llevado adelante su columna Derecho al Click en este año, donde ha tratado temas de esos que uno no sabía ni que existían, ¿verdad? ¿Cómo lo ves, por ejemplo, el feminismo cyborg? Que ese día llegó Vicky y nos partió el cerebro con No me acuerdo el nombre de la señora, así que no voy a tirar fruta. Pero bueno, pueden, obviamente que pueden escuchar todos los programas y ahora en alguna de estas menciones se les prende decir, ah, ¿qué hablaron ese día? Obvio, entran a la web, lo buscan, están ahí colgadas. Después hablamos con Vicky de ciberacoso también, hablamos del 5G, cosas... Eso sí, explosiones cerebrales. Sí, y además cosas que parecen menores, pero Vicky también no solo nos mostró un mundo nuevo, que también está vinculado con las mujeres y también tiene una perspectiva feminista, Donna Haraway. La autora de Feminismo Cyborg, y además también nos mostró música, porque nos trajo una cortina para su columna increíble de una banda de mujeres que se llama The Bichos. Qué bueno, nada, un éxito que también estamos contentas de poder conocer esas cosas gracias al intercambio con las compañeras. Exactamente, y si de canciones y columnas se puede hablar, qué temazo también el que han elegido las ácidas, este colectivo editorial, se podría decir, de estos compas, que bueno, tienen su puesto ahí en Tristán Narvaja y hacen un montón de cosas hermosas. La canción, porque venía hablando de eso, es A nosotros el caos de Monstruo y Alan Rapp, que es la canción que han elegido las ácidas para su columna. Que es la que está sonando en este preciso momento de fondo. Exactamente. Es una esa misma. Con un gran videoclip también. Y bueno, con las ácidas. Siempre videoclip. O sea, no existe más la palabra videoclip. ¿Cómo se dice? Video. Ah. Videoclip es muy de los 90, chiquilina. Ya dijimos que no queremos volver a los 90. Al fondo me dice por la cucaracha Cecilia Bertola, gran amiga de esta casa, otra envalentonada, hay que decirle, porque si hay algo que tienes coraje, Cecilia Bertola, que no digas bobada, que yo si quiero le digo clip. Clip solo le digo. Clip solo. Y que aguanten los 90, mamá. Claro, yo. No. Yo nací tarde en los 90, déjame una que estaba buena, un videoclip. Pero bueno, con la columna ácida durante este año, se nos ha abierto con puertas mentales una tras otra. Porque han venido algunos planteos existenciales filosóficos hermosos. Hemos hablado con les compañeres de ácida, hemos hablado sobre solidaridad, hemos hablado sobre nostalgia y sobre pasiones tristes que despotencian la existencia. ¿Qué columna esa? Por favor, salí con ganas de vivir. Yo salí como que, ¿vieron que hay cosas que abren y cierran? La boca ese día a mí se me abrió y no se me volvió a cerrar, me fui así. No entendía nada, o sea, y entendía todo a la vez, una cosa muy loca. Hablamos sobre la muerte con las ácidas y hablamos, bueno, sobre un montón de cosas que de verdad estuvo buenísimo. Hasta el momento nosotros no habíamos tenido como unos planteos tan filosóficos existenciales y creo que nos hicieron bien, ¿verdad? Nos mostraron otras realidades, otros mundos posibles, otras maneras de pensar, y eso siempre es bueno. Para incluirlos, para rechazarlos, siempre es bueno verlos, ¿verdad? La verdad que fue un gran espacio también. Bueno, fue como, nos encanta lo que hacen esta gente, estos fanzines, estos libros. Vamos a agitarlas, ¿por qué no? Capaz que tienen ganas de decir cosas en la radio, se coparon y quedó este cuadrazo, entonces, de las columnas envalentonadas. Bueno, así que les mandamos un gran, gran, gran abrazo a Lu y a Fer, ambas ácidas. Y bueno, y sepan que las pueden encontrar en la feria Ideas Más. Ahora están feriando, así que pueden ir a encontrarlas a la noche. Es como la feria, a mí me gusta decirle Ideas Menos. Ahorita está la feria nocturna. Claro, la feria como que está armada, más a cuestión municipal, con su estructura y su escenario. Y hay como una feria en el costado que es, bueno, un poco más artesanal y yo qué sé. Bueno, ellas están ahí junto con nuestra amiga Paula de Cierre Sí, Botones No, Botones No, Botones No. Así que bueno, vayan a esa feria y las encuentran. También las encuentran en Tristán Narvaja. En Tristán Narvaja, exactamente. Y vale la pena porque ustedes se llevan un fanzine, una agenda o lo que sea que quieran comprar las ácidas. Y es como tener una columna porque cada texto que hay ahí te explota la mente. No sabes dónde quedas parada. Y bueno, siempre es bueno un poco movilizar el adentro. Bueno, así que besos, abrazos y miles de gracias. Veremos el año que viene qué nos acontece. Por ahora estamos cerrando este. Así que, bueno, tenemos cosas divertidísimas a continuación, probablemente. Sí, porque este programa ya va llegando al final del programa final, aunque todavía nos queda un ratito, porque vieron que nosotros terminamos a la hora que, nada, que nos gusta, que tenemos ganas, hasta la hora que nos da el contenido. Y ahora se viene la parte más divertida, ¿verdad? Porque vamos a tener algunos resúmenes de cosas que sucedieron durante el año. Y bueno, nada, alguna patinadita, viste que... Uno no siempre es la persona protocolar, no siempre, no se ve casi nunca en realidad en este caso. Pero bueno, entonces tenemos a una gran, gran, gran operadora en este programa. Tenemos una persona que técnicamente ha crecido de una manera colosal, diría yo. Ella es Lucía R. Novelino, que le decimos Lucía R. Novelino porque sea Martín C. Martínez, le podemos decir Martín C. Martínez, porque a Lucía R. Novelino no le podemos decir Lucía R. Novelino. Estoy pensando en sacarme la R, quiero que sepan. Ya fue Lucía Novelino. No, pero ponete pero le da un misterio, está bueno, porque nadie sabe la C de Martín C. Martínez. Podés decir la R, ah, no sé, adiviná. Además me gusta porque R, ¿R es como... de qué podría ser, por ejemplo? R de... Rocket. Roviralta. Lucía Roviralta Novelino. ¿Qué? Eso muy de los 90, ¿verdad? Cenicero, Roviralta, recuerdan. Bueno, y las perlitas no puede también. Hablar, no puede hablar. Las perlitas son muy de los 90. Bueno, ¿le parece bien? Vamos a escuchar, sin más vueltas, el primer audio de Perlitas de Envalentonadas 2020. La mierda de es una fiesta... Bueno, qué bien la faceta rapero de Cacho Bochinche, no qué la lindo, recordaba. ¿No? Hubo como un boom también del hip hop donde enganchó Cacho allá en los 90, qué lindo. Sí, además pasó por todo el país. Sí. Yo no me acordaba tampoco que iba haciendo una recorrida por pasando un Río Negro, Soriano, Durazno, Tacuarembó, yay. Y va callando niño por donde va, ¿no? O sea, a ver. Va sacando chupetes y mamaderas a troche y moche. Un visionario de la descentralización, se podría decir. Cacho. Bueno, y ahora sí, sin más preámbulo de presentación, vamos a meternos de lleno en el día de hoy, en el tema, perdón, del día de hoy. En el día de hoy ya estamos, y ya estaríamos estando en el día. Las malas palabras, según una definición así como bien protooficial, una definición protooficial. Largo como pandemia. Que es un conjunto de formas lingüísticas que pueden ser palabras o expresiones que la comunidad lingüística o parte de la misma consideran efectivamente inapropiadas, obscenas, indecentes, acá me gusta porque entra a jugar la ética y la moral, deshonestas, injuriosas u ofensivas. Pila de cosas malas tienen las malas palabras, ahora entiendo por qué eran malas. Un montón aparte por decir unas palabras. Bueno, ay, para en que hice cagada. Mirá, está puteando al aire, ¿no? Me acabo de acordar de una, que era cuando yo era adolescente, tenía una amiga que siempre usaba el término barato. Qué barata que sos, qué barato. Está duro ahí, ¿el corte socioeconómico? Era fuerte. Hija de... Tan, tan, tan, tararán, tan, tan, tan, tan. Y okay. Un día lo empecé a usar, yo no sabía eso, y vino mi abuela y me dijo, no digas eso que es de... Y dije, cuánta razón tiene la abuela. Creo que si no se la censurara... Todas las palabras que están categorizadas como grosería de alguna manera serían términos comunes y corrientes. Y acá hay algo muy interesante que viene rarísimo porque viene de un artículo del New York Times, pero igual está bueno, que es un artículo que justamente habla sobre malas palabras y termina con la frase que dice: si los malhablados queremos preservar los beneficios de decir groserías, necesitamos a los detractores para asegurarnos que los OES continúe siéndolo. Porque qué gracia tendría putear si no hubiera puteadas. Y si todo estaría bien. Si nadie se alarma. Imagínate, vos puteás en un, no sé, en un seminario y nadie se alarma. Un desastre. Sería un desastre. Un desastre. Sería un desastre. Barrear la yuta siempre está un poquito bien. Está muy bien. Picante, y bueno, después picante. Sofi, nuestra compa de acá de Radio PA, nos pone: en mi casa a los 90 se decía me cago en Dios y en la Virgen María. Hermoso, también me encanta. Muy buena puteada. Algo que se decía mucho en Cebollitas. Son campeón. Rarísimo esta cita que voy a hacer. Para no putear, porque era un programa de niños, el director técnico, en vez de decir que lo repan con queso, decía. En vez de decir, ay, que parecía que iba a putear, y decía que lo repan con queso y qué lindo. Sí, a mí me cago en Dios, me gusta mucho, pero la verdad que es lo mismo, como el colectivo Yuta y el colectivo Dios estarían siendo merecedores. Para además, es un abstracto total, porque te cagás en qué. Claro. O sea, sobre qué. No, contame más. Que venga Dios a decirme que está ofendido. Materialmente, quisiera verlo. Me cago en Dios es como tipo puedo cagar en cualquier lado porque en el aire Dios la omnipresencia es omnipresente, o sea, cada vez que lado. Cago en el water todo. Un poquito me estoy cagando en Dios. Y como también todo lo sabe, él sabe que te querés cagar en él, así que tenés cuidado. No lo no lo en qué momento esto yo ya le pregunté, en qué momento le dejamos decir emoticons y le dijimos emojis. Cuando nacieron los centennials. Claro. Por gente como vos, Valentina Las Albias, que le decimos emoji a los emojis. Sí, pero la verdad es que no sé de dónde viene. Para mí también siempre fueron emoticons en MSN, además. que había unos que se movían recopados. Mirá, pero... mirá, se hace la que era de la época del MSN. No, no, le falta una década para ser del MSN. Pero no. Era del MSN, iba al ciber, a conectarme, a hablar con una persona. ¿Qué te hace la Latin chat si sos terrible Snapchat? No, Latin chat es hermoso. ¿Qué te hace? Bueno, vale, lo que pasa es que... Nada, hubo momentos donde, nada, por querer encajar, te hacías la que habías nacido en el 80. Pero bueno, muy divertido lo que ha sucedido durante el año. Hay que decir que nos divertimos, ¿no? Sí, si algo hemos hecho en este programa es divertirnos y reírnos mucho. Y reírnos de nosotras, sobre todo, que es lo que estamos haciendo ahora. Sí, sí, está muy, muy gracioso. Yo quiero escuchar el segundo, no quiero hablar más, me quiero seguir riendo. Ponelo porque tenemos más perlitas, que en realidad no son perlitas, la mayoría de las cosas las decimos convencidas y muy bien, ¿no? Y a veces después, salen mal. Claro, cuando uno lo mira con una perspectiva histórica dice, pa, qué bolazo, ¿no? Yo pensé que había hecho un buen programa. ¡Desastre! Sería un desastre. ¡Desastre! Qué lindo, qué desastre. Pero bueno, sigamos entonces escuchando a ver qué más hemos dicho en el año. Hay un programa que se llama Día a Día, además. Sí. Vaticinó un programa de Canal 10 este hombre. Debe haber bueno. Unos cuatro. Es un nombre muy típico de magazine matutino. Minuto a minuto es más informativo porque es tipo ahora, ahora. El día a día es más de magazine. Buen día. Arriba. Día. Arriba gente, arriba Argentina, arriba Uruguay, arriba Paraguay. Es un formato internacional. Maravilloso. Y te digo, se llama Día a Día, Buenos Días, Arriba Gente. Día, buen día a día. Buen día, mi gente. Esa es la versión venezolana. Puede ser el. Juanza, bailando. ¿Le podemos decir Juanza? Es muy linda la contracción, ¿no? Tiene algo copado. Es la versión uruguaya de Juanse en esto que estamos. Es la versión uruguaya de Juanse con un poquito menos de rock. Juanse, ¿cómo es? Juanpe. Juanpe. Juanpe es muy de cheto de colegio todos católico, tipo re rugbyer. Entonces. Re rugbyer, un saludo para nuestro amigo Sanfer, que es rugbyer, re cheto y re Juanpe. El mejor rugbyer del mundo, Sanfer. Te amamos. Te amamos, Sanfi. O sea que después de escucharnos a nosotras, todos los viernes son viernes 13. ¡Buena! Me gusta. Like it de la nueva bajada 2021. ¿Cómo la ves? Se va el entretenimiento político, entra después de escuchar Envalentonada, todos los viernes son viernes 13. Yo para qué las quiero, las cuatro estaciones, sí, todo lo que tengo no me lo sé. Está entre interiores. Chan, ca, ca, chan, chan, ¿es esa, no? Sí. Bueno. Bueno, pará, ¿esto lo corto sí, o lo sigo? Sí. Cortalo, ¿no? Así ya. Yo puedo decir eso, que es una poronga, como me gusta decir. Está bien, yo lo entiendo, porque yo soy como Mirta. Es raro que yo no quiera decir algo. Muy politizada, muy, muy, muy de izquierda. Demasiado, demasiado. Que envíen lo que quieran ahí. Opiniones, intercambios, sugerencias, propuestas, cosas que se les ocurren, cosas que no se les ocurren, pero igual no las quieren contar. Hoy me desperté y no se me ocurrió sacar al perro. Me llega un mensaje de Raquel, de nuestra gran amiga. Raquel, que parece que la tendencia del 2020 son los pantalones de tiro bajo. Nah. Nada. Y sí, no le faltaba más este año, ¿no? Totalmente, es que ha demostrado que todo va a ser una mierda este ese año. Es el meme. Todo el mundo diciendo el 2020 no puede ser peor y el 2020 diciendo la tendencia son los pantalones de tiro bajo. Siempre puede ser peor. Mirá vos. El pantalón de tiro bajo no llegó, finalmente. No, por suerte ha sido una de las promesas que no se cumplieron. Y no, eso estuvo bien. No llegó a Uruguay. No, vinieron cosas mucho peores que un pantalón de tiro bajo. Pero hay que decir que el pantalón de tiro bajo no llegó. No llegó. Qué mal cantamos, ¿no? ¿Ustedes ya se habían dado cuenta tanto, tan así de esto? Ah, eso que les trajimos, esas eran inéditas, porque eso no salió al aire. O sea, tuvieron ahí una... Es verdad, porque... Un regalo. Recuerden que a principio de año este programa salió grabado. Claro. ¿Verdad? Recuerda que este programa era semanal y terminó siendo quincenal y grabado porque, bueno, porque pandemia, ¿verdad? Pues pandemia. Pues pandemia. Diría, vale, la salvia. Pero bueno, tenemos más. Tenemos el último audio de recopilación de los bolazos de Envalentonadas que lo vamos a escuchar en este momento. Papá ahí. Que están haciendo las organizaciones sociales que militan por la antimanicomia. Pali, comprate el cisulunguay, ese que va bajo la lengua. A ver si lo dejo. Dijo tonto. Y les preguntamos a ustedes: ¿Qué tienen que ver películas como Hot Zone? Muy bien pronunciada, con J, Hot Zone. Arde, papi. These boots are made for work. Este tantra, trantra, intra, trantra, saludo, trantra, abrazo. Le vamos a dar también la bienvenida a ustedes, a quienes están del otro lado, ¿verdad? A quienes sin esto no podría ser posible. Gracias, gracias Montevideo, gracias Uruguay por estar ahí. Porque con altura, con altura. Este es un programa con altura, con glamour, espectáculo, suerte, brillo. Brillantina para mí. Un presidente con altura también. Sí, por con suerte no. Con altura. Con altura personal, digamos, porque creo que están los unos 70 y poco, ¿eh? No, está menos, me parece, ¿eh? No, el otro día googleé la altura de la calle Pou para ver cuánto más alto que tal viera, pero no lo encontré. ¿En qué andabas, vale? Que estás queriendo saber cuánto más alto que tal viera. Yo tengo pila de cosas para hacer cuando precises algo para hacer. Llueven los mensajes, cataratas de mensajes espectaculares. Un espectáculo, la verdad. Brillantina para mí. Lo último que quería decir es que tenemos políticos con altura, pero por desgracia no tenemos políticos de jóvenes para la sepultura, porque son unos viejos dinosaurios de mierda. Bueno, muy bien. Mi pronunciación de inglés, siempre buena, nunca en buena, por suerte. Me encanta haber tenido ahí a Maradona. No, y aparte estabas tántrica en un momento. Tantra ganas de saludar a todo el mundo. No, después aprendí que no se toma antes del programa, ¿verdad? Y bueno, nada, y me empecé a tomar mate y me empecé a ir un poco mejor en el tema de la pronunciation, de alguna manera, por decirlo. Así que bueno, esta ha sido una recopilación de bolazos y errores que Envalentonadas ha tenido. En realidad podríamos hacer un programa de 2 horas de bolazos, sí, y errores, porque básicamente como que en todos los programas sucede. Pero también demuestra un poco desde dónde hacemos el programa. Nos divertimos, desestructuradamente. No somos unas militantes del hablar correctamente, protocolar, sentarse derecho y que el aire salga por acá y que la pronunciación sea así y que la vocalización nos... Nosotros venimos... Tenemos cosas para decir, nos interesa contarlas y lo hacemos y nos divertimos mucho y lo disfrutamos mucho, ¿verdad? Sí, y hay que decir que si bien este año ha sido bastante caca, nos ha dado un montón de cosas de las cuales por lo menos poder ironizar y reírnos un poco ha quedado demostrado en este resumen del año. Así que bueno. Sí, y también hay que decir que ustedes, la oyentada bullanguera, como arrancamos diciéndoles, también ha participado mucho y se ha reído mucho con nosotros. Porque miren que ustedes nos mandan bolazos por interno, que la mitad ni lo decimos, pero miren que han mandado bolazos, que han participado, que han dicho cosas. Ahora, por ejemplo, vamos a ver qué nos hicieron llegar en nuestra cajita de Instagram, que lo que les proponíamos era que nos contaran sus mejores y peores cierres. Abstracción total, ¿eh? Cierres de lo que ustedes interpreten que es un cierre. Y nos han llegado algunos mensajes. Si querés arranco por acá que tengo. Dale, por favor. Además, por supuesto, es Paulita. ¿A quién vamos a leer primero? Sino esa cierre, Paulita, sí, que cierre, nos ha, sí, acompañado todos los viernes, semana a semana, quincena a quincena, siempre ahí escuchándonos, dándonos para adelante. Y nos cuenta, el mejor fue haber cerrado el ciclo de 5 años teniendo tienda, divino proyecto con grandes compas. El peor fue cuando trabajaba en un taller de costura. Un día no nos abrieron la puerta. Eso bien de patronal, ¿eh? Es bien de patronal que no sabe cerrar, no sabe cerrar. Está peor que los audios de que los comentarios de Femi. Te baja la cortina. A mí acá una querida amiga de esta casa, que hoy ya le mandamos muchos besos. Los besos son inclusivos también. Sí, ¿te animas a cortarme esto para las perlitas del año que viene? Bueno, nos dice que ella es especialista en mal cerrar. Miren qué buen término. Bueno, no dice cerrar mal, dice mal cerrar, como una palabra, una expresión. Es especialista en mal cerrar, así que no podría decir cuál fue su peor cierre porque tiene un acumulado muy grande. Pero dice que su único buen cierre fue en el último laburo que dejó, que parece que hizo un hermoso cierre y se fue. Y dice que ahora que lo piensa un poco mejor, ese cierre fue bueno porque estaba deseando irse de ese laburo. Entonces, no importa era cómo se fuera, claro, iba a ser una. Y además, dice que nos quiere y que nos quiere siempre envalentonadas. Nos manda también Taru por mensaje privado, un mensaje súper lindo. Gracias a todos por ahí. Ya se los dije, fueron de los mejores descubrimientos de este 2020. del orto. Puso del otro, pero me parece que quiso poner del seguramente. Orto. Sí, porque viste, la patria es el orto, la patria es el orto. Salud, salud, y a terminar con todo, y también un besote a Abel, que dice, feliz último programa con casi aborto legal en Argentina. Sí. Así que esos mensajitos. Gracias por los mensajes hermosos. Después tenemos el mejor y el peor cierre de alguno de les compas de Factor 30, no sé quién será que está detrás del Instagram, pero nos pone, el mejor cierre, el de mi campera, el peor, el de mi histórica carpa, y qué viaje los cierres de las carpas. Qué feo un cierre de la carpa que no cierra, es como, el de los peores cierres que puede haber es el de la carpa que no cierra. Sí, acá Tom también nos dice que el mejor cierre debería ser por lo pronto la puerta de un avión, ¿verdad? Sí. Porque si esa no cierra bien, estamos en problemas. Y ya que estamos mechando cierres y besos y saludos, vamos a mandarle un besote también a otra fiel oyente y gran amiga de este programa, que es la señorita Lucía Surroca, que también nos ha escrito muy temprano, nos ha puesto, vamos las pibas, aborto legal también, así que también besos. Y bueno. ¿Hay algún otro cierre? Buen cierre, mal cerrar, bien cerrar. Estaríamos estando. Podríamos decir los nuestros, yo no sé. Yo tengo el problema del cierre del gas, como que siempre quedo ahí, que no sé si lo cerré, como paso mal. Como cierro la garrafa cada vez que me voy de mi casa porque me flipa que se va a perder gas, no sé, tengo como ahí un miedo con incendiar todo. Yo soy un poco obsesiva con el cerrar la casa. Tipo, cerrar por si llueve, que no se moje, cerrar que no entre mucho sol y queme las plantas, cerrar por seguridad, cerrar. Antes de dormir, chequeo, ventana, puerta, todo cerrado. Antes de salir, chequeo, ventana, puerta, todo cerrado. Y también soy igual de obsesiva con abrir. En mi casa hay 2 grados bajo cero y yo tengo la ventana de par en par, porque me gusta que entre viento, que entre luz, claro. Pero bueno, así que nada, eso es como mi problemita con la apertura y el cerramiento. Hermosa palabra, el cerramiento. Cuando te dicen, ¿cómo va la construcción de tu casa? Bien, le estamos poniendo el cerramiento. Es lindo, ¿no? Es como, porque simbólicamente también es como, estamos cerrando el proceso, ¿no? Vamos redondeando. Claro. Sí, porque lo que tiene de lindo el cierre también es un poco eso. Es como, bueno, vamos dejando por acá, ¿no? De alguna manera es como algo que te llevó energía, que te llevó tiempo, que te llevó dedicación. Se está terminando. Siempre está bueno cuando todo eso tiene un buen final, donde decís, bueno, todo esto que yo he dejado aquí fue un buen lugar. Bueno, igual quiero decir que cuando las cosas son una mierda, el cierre es lo mejor que te puede pasar también, ¿no? Porque yo como, ay, está bueno, está, termino, chau. Tal cual, como decía la Pau recién, cuando estás desesperado por cerrar algo y cierra, decís, no vemos, te dejo acá esto cerrado, ¿verdad? A mí me gusta mucho el cierre con rosca, me gusta la rosca. Estoy pensando en las tapas y las cosas que cierran como dando unas vueltas, ¿no? No es que vengo y tras. Sí, porque qué difícil los tupper o esos a presión. Lucía sabe, cuando trabajábamos juntas, yo nunca voy a cerrar el tupper rojo con compartimientos. Como que tenés que apretar un montón, cerrás de un lado, se te abre de otro. Es tipo un cierre de mierda. Mira, esto va a cerrar si vos me volvés a decir Lucía al aire. Lucía. Oh. Lucía. Lucía R. Novelino. Ah, ahora sí, Lucía R. Novelino es diferente. Lucía R. Novelino. Las cosas claras. Bueno, entonces vamos cerrando este momento de los peores y los mejores cierres para escuchar una cancioncita preciosa, porque ahora sí estamos en los minutos, estamos entrando en la recta final de Envalentonadas 2020. Cerrame el 2020. Envalentonadas les desea un mejor 2021. Que quieren ser llamadas por su nombre, las que si tocan a las suyas corre sangre, las que saben que la historia la escribió el hambre, las que prefieren no presentarla a tu padre, el corazón en llamas, todo lo que tocan arde, las que marchan por las copas en las calles, las que hacen manada para que el corazón no le falle. Las morsas, las focas, las zorras, las frikis, las chornis, las drag queens, las blancas, las negras, las moras, las femmes, las fuchs, las brutes, las bitch. Somos Juan arriba escupiendo al patriarcado, las que vieron enemigo a su cuerpo, las construidas desde el complejo, la madre presa por quemar al que ha violado, a las que miran de reojo de las que hablan bajo, a las que perder no tienen un carajo, las que hablan por ella, las que hablan por las demás, a las que no contratan porque piensan daremos problemas. Somos las que no se rinden jamás. Somos las hijas bastardas de la sociedad, la tercera edad y la desheredad. precarias, cojas putas degeneradas. De todos los malos somos las culpables. Lo llaman las perroflas, las punk y las costras. Las que tienen cara de te van a dar de hostias. Las que no las quitan el ojo en las tiendas. Las que ven andando y se cambian de acera. Somos las hijas de la noche. El comando que no quieres que te aceche. Las desviadas, las molestas, las locas. Las que sacas a de callarse la boca. Somos letras de la migrada. Somos las que no se rinden jamás. Y me encanta porque si pensamos en cierres y desheredadas, pienso en cómo van a cerrar la herencia de los hijos Maradona. Es lo único que quiero decir. Mira que ahí se abrieron puertas por todos lados. Qué reflexión. Bueno, nosotras somos las que no se rinden jamás. Ok. Alto tema, estamos escuchando Tribade, las desheredadas, como Cholú. Y bueno, y ahora sí les vamos a compartir esta manifiesta, la manifiesta envalentonada, que dice así. Envalentonadas es una actitud y una aspiracional. No es lo manifiesto, lo evidente o lo obvio, es buscarle la vuelta a lo que parece claro, es encontrar una nueva perspectiva a lo que ya está pautado. Es lo relativo y lo concreto, porque es, sobre todo, lo contradictorio. Es darle aire a los miedos y un poco de fuego a los medios. Es tomar valor, no del monetario, ni siquiera trocable. Un valor que solo puede ser compartido. Un valor que solo aparece cuando estamos juntas. Es aprender a transformar la indignación en acción. Es entender la comunicación como participación y tomar lo que es nuestro. ¿Por qué no? Los valores no están en la caja de objetos perdidos. Los estamos construyendo. Es animarse a hablar, y más que hablar, es animarse a decir. Convencidas. Convencidas de que nos vamos a equivocar, pero preferimos eso a que la realidad pase inmutable por la ventana. Es no callarse cuando dicen que hay que callarse, y tampoco hablar cuando nos lo indican. Es no dejar que nos habiliten. Es llevar la contra a veces y otras es acompañar. Les deseamos un envalentonadas a todes en sus vidas. No este envalentonadas. Uno que tenga otro nombre, que tenga otro lugar y que tenga otro tiempo, pero que sea un lugar donde puedan sentirse llenos y llenas de valor. Valor para decir, valor para cambiar, para estar convencidos y valor para dudar. Un valor que sea compartido, que aparezca con los demás, pero que cuando estemos soles sepamos que está ahí. Porque envalentonarse es el principio de la acción, el punto de partida. Nunca es el final. Siempre es el comienzo de algo mucho más grande y seguramente mucho mejor. Pero no lo sabemos porque es conjunto y envalentonadas implica a lesotres siempre y eso, por suerte, no lo podemos controlar. Cerrame el 2020. Envalentonadas les desea un mejor 2021. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Siempre quiero la total destrucción de este mundo que he conocido. Y el trabajo que no tiene fin. Viernes, siempre es viernes en mi corazón.